no tenemos, ¿no? Nosotros hablamos con ellos, ellos nos indican, pero recordad que en Maldita solo publicamos hechos y datos. En Maldita no hay opiniones, no hay... Solamente hay cosas que podamos demostrar, con lo cual hablamos con estos expertos, nos explican conceptos, nos llevan a esos estudios o a esos conceptos que demuestran lo que estamos diciendo y con su ayuda pues publicamos, ¿no? Para acabar un poco, bueno, también tecnología. Usamos la tecnología de una forma intensiva, tanto interna como externa. O sea, estamos organizados con multitud de sistemas, desde el Google Docs y este tipo de cosas que son las más comprensibles, hasta desarrollos propios que tenemos para manejar nuestras peticiones de transparencia, nuestro backend para... bueno, mandar a distintos operadores cuando entendemos que un contenido es falso, este tipo de cosas. Tenemos muchos desarrollos. Entre ellos quiero destacar el chatbot que tenemos en WhatsApp. Después os pegaré el número. Es un chatbot automatizado en el cual tú puedes consultar desmentidos, también recibir otro tipo de informaciones y realmente tenemos muchas visitas, ¿no? Para acabar un poco la introducción, yo no quería dejar de hablar de la COVID-19 y lo que ha supuesto para la desinformación. Ha supuesto una cosa para todos nosotros, de hecho estamos todavía por ver cómo acaba esto, cómo nos cambia, cómo deja la sociedad, pero para la desinformación también ha supuesto realmente un reto y un avance, ¿no? Voy a decir con mucha prudencia y con mucho respeto que una cosa buena que ha traído la COVID, nos parece a nosotros, es que creemos que la gente... De repente, el público en general se ha dado cuenta de la importancia de la desinformación. Ha habido tanta desinformación en la COVID, de tanta intensidad, tan repetida, y además una desinformación que te mata, ¿no? Porque esto de la desinformación, esto de los bulos, siempre se suele pensar como algo etéreo, ¿no? De que eso sí está ahí en las redes, ¿no? Y se trata de socavar el prestigio de no sé quién, y hablo mal, y miento, ¿vale? Pero no, con la COVID hemos visto cómo había gente que te estaba diciendo, no, si te bebes agua caliente con limón, te proteges ante el virus, no sé qué. Pero una serie de cuestiones que podían realmente matar. Con lo cual ha habido, y sigue habiendo, mucha desinformación, desinformación muy peligrosa, y nosotros entendemos que esto ha servido para que se reconozca la importancia de estas cuestiones y la sociedad ya ha dado un paso para conocer este fenómeno que sigue siendo bastante desconocido, ¿no? Nosotros en Maldita hicimos un esfuerzo muy grande en nuestro proyecto Maldita Ciencia, que es el proyecto que lidera estos esfuerzos contra la desinformación tipo médico y científico, ¿no? De hecho, una cosa que nos ha gustado mucho ha sido, bueno, hemos crecido mucho. En marzo y en abril tuvimos más de 11 millones de usuarios únicos en nuestra web, con lo cual se multiplicó por X. A Maldita Ciencia hay determinados organismos que la consideran como una fuente de información fiable. Es otra cosa importante, porque otra cosa que ha pasado con la COVID es que no sabemos dónde informarnos. Y realmente hemos hecho un esfuerzo muy, muy, muy grande. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos el servicio de WhatsApp, donde la gente nos puede escribir, nos manda desinformaciones, ¿no? Nos manda cosas que le llegan, nosotros se lo pedimos, ¿no? Reenvíanos algo si te suena extraño, lo miramos y si lo resolvemos te contestamos de nuevo, ¿no? O te decimos lo que es, si es verdad o no. Antes de la COVID recibíamos a lo mejor 200, 250 mensajes al día. Durante la COVID hemos recibido picos de 2.500 y un día hasta 3.000 mensajes. O sea, realmente la ola de desinformación, esa llamada infodemia que ha habido, es realmente notable. Y bueno, en Maldita pues seguimos trabajando en remoto. Desde antes del confinamiento ya nos autoconfinamos nosotros. Y seguimos trabajando y luchando contra todo esto. Bueno, somos una gente pequeñita, somos sociedad civil, estamos creciendo, hacemos esto. En nuestra web ahora os pondré también unos enlaces con una serie de posts que explican quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Es muy importante que sepáis quiénes somos, es muy importante que nos fiscalicéis. O sea, los fact-checkers hay que fiscalizarlos, es evidente quiénes somos nosotros para decir lo que es verdad y lo que no. Es importante también saber, y después entiendo que hablaremos de ellos, que nosotros no tenemos ningún tipo de poder, ni censuramos ni nada de eso, ¿no? Nosotros emitimos estas opiniones. En este caso son opiniones que son informadas y nosotros entendemos que las demostramos. Esto de aquí es mentira por esto, esto y esto. Pero no vamos más allá de eso y no tenemos ningún tipo de control ni además lo queremos. Supongo que después hablaremos un poquito de esto. Bueno, os pego ya los links. Muchísimas gracias por tenernos. Me encanta que estéis haciendo, que hayáis seguido con el Congreso para adelante. Hay que hacer estas cosas. Esperemos que nos volvamos a reunir, pero de momento es importante seguir un poco con esta vida que tenemos. Y nada, muchas gracias y ahora supongo que dialogaremos un poco. Muchísimas gracias, Estefan, por tu presentación. La verdad es que también has tocado temas que no vamos a hablar ahora porque son muy interesantes, como el hecho de la COVID y cómo qué es lo que ha supuesto para los bulos, la desinformación y demás. Y un dato que también me parece muy relevante que compartís las tres plataformas es el hecho de esa transparencia, ¿no? Es decir, quién está detrás de los fact-checkers. Entonces, los enlaces que podéis tener ahí en el chat, como yo he puesto antes, al entrar en cada uno de ellos, veréis que en sus páginas, en sus respectivas páginas web, aparecen pues esos perfiles, quiénes son, cómo trabajan, etcétera, por una transparencia total, que es lo que se demanda, ¿no? Ya que ellos lo demandan, pues lo que también se pide de ellos. Antes de entrar un poco en varios temas que quería tratar con vosotros, creo que estas semanas, ¿no? Sobre todo esta última semana ha sido un poco como caótico, porque todo han sido noticias de Estados Unidos, ¿no? De esas elecciones, teniendo en cuenta que la palabra fake news fue palabra del año en 2017, según el diccionario de Oxford, Donald Trump, que la gritaba una y otra vez, fake news, etcétera. Bueno, ¿cómo habéis visto, qué percepción tenéis de las elecciones estadounidenses? Es decir, ¿ha habido más noticias falsas en Estados Unidos que las que puede haber en España a nivel, digamos, en porcentaje? ¿O creéis que Estados Unidos y España somos muy dados a los bulos y a la desinformación, sobre todo a nivel político? ¿Qué percepción tenéis? No sé, cualquiera de vosotros, o levanta la mano o voy dando paso. Marilyn, te acabo de ver activar el micro. Sí, adelante. He activado que no lo tenía. Bueno, yo creo que después del susto de las elecciones de 2016, los rusos, etcétera, Cambridge Analytica, todos las organizaciones de fact-checkers, la Unión Europea, todos nos pusimos un poco las pilas y se ha notado que por lo menos las plataformas han tenido por lo menos más cuidado en tomar medidas, en ver qué hacían, en reunirse y en activar, digamos, distintos tipos de medidas, ¿no? Hemos visto ahora, yo creo que el ejemplo más gráfico es lo que vimos durante el recuento de las elecciones, ¿no? Que ya veíamos que los tweets de Trump aparecían ¿sabes? Con esta sugerencia, esta nota abajo, en plan como, ojo que este contenido no puede no ser verdad. Fue muy gracioso porque le vociferar a Trump en Twitter muchísimo tiempo y que nadie le diga nada, y de pronto ahora sí que aparecían estas advertencias. Eso también se vio en Facebook, se vio en varios sitios, ¿no? Entonces creo que en realidad todos un poco más prevenidos, además del gran trabajo que han hecho las organizaciones de fact-checker, que eso hay que decirlo también, porque es una red y estamos en muchos grupos en distintos lugares trabajando, ¿no? Pero yo creo que el gran susto, tanto de las elecciones de 2016, como también lo que pasó con Bolsonaro, como lo que pasó con el Brexit, han hecho que ahora estemos todos también un poco más prevenidos. También creo que esto es una observación mía, que la gente también está como un poco más advertida y que ya no sé, por lo menos se duda, ¿no? Al enviar algo se duda, ¿será verdad? ¿No? Ya no sé, ni quiero pensar que ya no se transmite tan rápido el bulo, por lo menos sin darse cuenta de lo que se está transmitiendo. Es muy interesante también lo que has comentado de Twitter con Donald Trump. Porque es verdad que ese mensajito que aparecía debajo de sus tweets, este mensaje, este texto puede no ser real o puede no, o sea, no hay algo que lo respalde, dejaba en bastante mal lugar en ese momento al presidente por aquel entonces de Estados Unidos, ¿no? Ponía como en cuarentena todo lo que decía, que era un poco, como tú comentas, pues bueno, ya nos advertía de todo lo que había pasado y era una herramienta que la propia red social había implementado para luchar por casos anteriores que habíamos ido viendo, ¿no? No sé si Estefan o Joaquín queréis aportar algo más. Estefan, veo que acabas de activar el micro. Adelante. Vale, lo primero que diría yo es que en Maldita no estamos preparados para decir que la desinformación cambia el resultado de elecciones. Una cosa que académicamente no está probada, nosotros trabajamos con hechos y con datos, con lo cual es una cosa que se dice mucho, pero de momento la ponemos un poco en cuarentena. Sí es evidente que influye, la desinformación funciona, eso es un problema. Sabemos que la desinformación funciona y también sabemos, lo sabemos de las elecciones norteamericanas de las últimas, de estas, lo sabemos de las elecciones en Brasil, lo sabemos del Brexit, lo sabemos en el mismo Estado español. O sea, realmente la desinformación funciona y hay mucha gente que está haciendo mucha desinformación con dinero, con mucho método y con mucha intención, con lo cual hay que tener cuidado. Otra cosa importante también de la desinformación en este aspecto electoral es el aspecto regional de las plataformas, ¿no? Por ejemplo, en España, en países como Brasil o como la India, tenemos un gran problema con el WhatsApp como el principal vector de movimiento de desinformación. En Estados Unidos, sin embargo, es Facebook lo que la gente, digamos, que más consume y lo que más influye a ese posible electorado y donde la gente realmente se informa, ¿no? Realmente las plataformas están haciendo unos esfuerzos, ¿no? De hecho, está el programa de los fact-checking externos que tiene Facebook, del cual tanto Nitole como nosotros formamos parte aquí en el Estado. Y acabaría diciendo esto, o sea, acabaría una cosa que habría diciendo, aprovechando más la gente que está aquí atendiendo, ¿no? Que entiendo que son operadores. Otro problema que se suma a todo esto es la auténtica crisis de legitimidad que tiene la prensa tradicional. O sea, lo que es la prensa, lo que somos los periodistas, quizás no lo hemos hecho todo lo bien que podíamos los últimos años, hemos perdido muchísima credibilidad y realmente yo creo que hay un esfuerzo, me atrevería a decir, generacional, de volver a reconvencer y volver a demostrar a esa ciudadanía que se puede fiar de nosotros, ¿no? Utilizar esa función social de la prensa, estar ahí para ellos y ofrecerle información veraz, ¿no? Que es un problema que tiene muchísimo que ver con esto. Si la gente se informa a través de una captura que recibe por WhatsApp de su equipo de futbito, es porque es muy cómodo, porque nos informamos a través de los medios, porque ya consumimos todo digital, una serie de cuestiones, está clarísimo, pero también es porque hay otros espacios tradicionales de profesionales que me han ofrecido, me han curado, me han preparado esa información para que yo la entienda, de los cuales ahora no nos fiamos, ¿no? Así que haría también esa reflexión porque creo que tiene mucho que ver con el estado de la información. Y bueno, recientemente vimos hace un par de días un acto, no era un acto político, pero quizás fue un acto periodístico que hicieron determinadas cadenas estadounidenses interrumpiendo el discurso de una persona a la cual nunca se le interrumpen discursos, pero entendieron que era su papel como periodista, ¿no? Eso es un pequeño detallito. Esto de periodismo de la veracidad es una cosa de día a día, desde el medio más local hasta la CNN, con lo cual yo simplemente invitaría a las personas que están aquí a que reflexionen y les deseo que en su futura carrera o en su carrera que estén desarrollando ya realmente consigan reganar esa confianza del público, porque es una cosa que tiene muchísimo que ver con la desinformación y con estos problemas de los que hablamos. Eso que comentas, Estefan, me viene a la cabeza esa imagen de Fox, el canal Fox, donde Donald Trump estaba poniendo su discurso y automáticamente el periodista iba desmintiendo, iba diciendo que eso no era verdad, etcétera, con el propio discurso, como bien has dicho, de Donald Trump, al que nadie en ese momento era capaz de rebatirle algo, ¿no? En una cadena en directo. Lo que comentas también de el hecho de que los la desinformación y los bulos puedan alterar unas elecciones políticas, que no está aprobado, pero que algo ayuda. Una prueba también es hace 4 años, si no recuerdo mal, pues con las antiguas elecciones en Estados Unidos, a través de Facebook, con Hillary Clinton, etcétera. Bueno, hubo todo ese problema de los la publicidad y demás que se había pagado para que determinados partidos políticos tuvieran sus noticias, se vieran más en ese timeline de Facebook, que bueno, como incluso la red social ha intentado luchar contra ello, pero se le va un poco de las manos y por eso ha sido uno de los motivos por los que vosotros, tanto Neutral como Maldita, estáis en como fact-checkers para Facebook, para poder ayudar a luchar contra esa desinformación. Siguiendo con el tema, nos hemos ido a lo internacional, vamos a ir un poco, Joaquín, adelante. Respecto al tema de Estados Unidos, poco puedo aportar porque, bueno, como he dicho antes, nuestro trabajo, digámoslo así, es del ámbito de la seguridad de las emergencias. No lo hemos seguido mucho. Lo hemos seguido en relación pues, a la seguridad, los grupos, tanto como dice Marilyn y Estefan, los grupos que hay de desinformación, que lo que ocurre en Estados Unidos acaba ocurriendo aquí. Lo único que podemos decir nosotros es que hay una gran, gran cantidad de desinformación y como decía Estefan, de gente que paga por ello. Hay muchos intereses detrás, cada uno sabe qué quiere, y la gente, lo que he percibido y los compañeros, es que la gente está harta ya de tanta desinformación, está harta, es abrir los teléfonos, un bombardeo continuo de WhatsApp, que nadie sabe de dónde viene, nadie contrasta, y la gente un poquito ya, yo creo que está harta. El gran trabajo que hacen los periodistas, porque nosotros, un lema nuestro también es eso, el periodismo ciudadano no existe. La información, el periodismo lo hacen los periodistas. Eso tiene que quedar clarísimo. El gran trabajo que están haciendo tanto los compañeros de Neutral, de Maldita, cualquier periodista en los medios, luchando contra la desinformación, y más en esta campaña de Estados Unidos, pues ha sido brutal. Los medios, Twitter, Facebook, todas las redes sociales que han puesto, es titánico. Pero no se llega, es imposible llegar. Y yo creo, yo quiero finalizar diciendo que es eso. Luchar contra eso necesita el apoyo de todos y una coordinación de todos. Y un aplauso pues, a todos los que están ahí luchando contra la desinformación. Muchas gracias, Joaquín. Estefan, tienes el micro abierto. No sé si quieres comentar algo. Perdona. Como os comentaba o os indicaba, hemos estado hablando del plano internacional. Vamos a ir un segundito, tengo una pregunta. Quiero saber vuestra opinión. En el plano nacional, esta última semana, la semana pasada, hemos estado hablando de la creación por parte del gobierno de ese, llamémosle, entre comillas, Comité de la Verdad, ¿no? en el que, bueno, diferentes ministerios van a velar o van a revisar contenido para poder ver si se ajusta o no se ajusta la desinformación, bulos, etcétera. Y uno de los, según aparecía establecido, uno de esos puntos indicaba que, bueno, podrían acudir también a otro tipo de empresas, entiendo que como vosotras, fact-checkers, pero que eso lo ponían según la necesidad, es decir, que no tendrían en principio que acudir a ellas. ¿Qué opináis al respecto? Marilyn, veo que tienes el micro activo. Adelante. Sí. Sí, porque yo, bueno, creemos, y yo creo, esto también es mi opinión personal, que el problema de la desinformación es importante, pero siempre tiene que ser por parte de organizaciones que trabajan de forma independiente. Obviamente este también es el papel de los medios, ¿no? Los medios, y esto en línea con lo que venimos comentando ahora, los medios son los profesionales de la información. Entonces, cuando hay un problema de desinformación, tenemos que cuidar a los medios, y tenemos que exigir que los medios hagan bien su trabajo. Lo que también hay que decir una cosa, lo que ha salido en el BOE, lo que parece más un plan de organización, no hay nada demasiado sustancial por el momento, también habrá que ver un poco de eso, pero sí también yo creo que es cierto que se echa un poco en falta más participación de la sociedad civil cuando se definen este tipo de cosas, ¿no? Porque siempre con el tema de desinformación, pues hay un problema. Nosotros siempre venimos alertando de este fenómeno, que es un problema grave, que causa efectos graves, causa muertes, o sea, hay problema, es un problema además global que nos afecta. Pero siempre sale, ¿sabes?, esta tentación del discurso de la censura, de tenemos que hacer leyes para prohibir, para vigilar a los canales de comunicación y tal, y eso es muy grave también. No se puede en ningún caso avanzar sobre las libertades individuales, los derechos humanos y la libertad de expresión que tenemos y que hemos ganado. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas. Y también hay que saber que no hay datos, no hay ningún tipo de estudio ni de datos de leyes que hayan hecho reducir de alguna manera la desinformación. O sea, este no es el camino. El camino tiene que ser pues, más periodismo, pues, más verificación, que la cantidad de contenido informativo verdadero y realizado con parámetros de calidad, sea más grande que la cantidad de desinformación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí los medios concretamente tenemos un papel fundamental y que los criterios nunca pueden depender ni de gobiernos en general ni de partidos políticos, claro. Muchas gracias, Medín. De hecho, como se suele decir, ¿no? El poeta romano Juvenal tenía esa frase de quis custodiet ipsos custodes, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes? Claro, si el propio gobierno dictamina qué es bulo, qué es desinformación, ellos mismos son los que deciden qué es lo que se debe compartir y lo que no, ¿hasta qué punto quién vigila a quién nos está vigilando, ¿no? Estefan, tienes paso. Vale, yo voy a coincidir con Marilyn aquí en muchas cosas. Lo primero que creo que hay que decirle a la gente que nos está escuchando es que esta publicación o esta orden ministerial de cabida es absolutamente irrelevante. O sea, no tiene ningún tipo de relevancia legal. Es una cuestión organizativa interna de un ministerio. Yo personalmente entiendo que quizá no han hecho muy bien la comunicación. Es una cuestión que afecta a derechos fundamentales, que afecta a la libertad de información y debería comunicarlo de otra forma, pero en realidad no ha cambiado nada. Este gobierno está implementando unas medidas organizativas que, por cierto, fueron iniciadas por el gobierno anterior de otro partido, siguiendo las líneas de la Unión Europea, ¿no? ¿El tema cuál? El tema es que la democracia es muy compleja. O sea, vivir en democracia es muy complicado. Nosotros en Maldita entendemos que hay que proteger la libertad de expresión en su más amplia extensión que os imaginéis, o sea, en su más amplio concepto, y lo cual puede ser un problema y puede ser molesto. No se puede censurar, no se puede censurar nunca. Y además, como bien decía Marilyn, otra cuestión de este tipo de reglamentaciones es que no han funcionado. Hay pruebas bastante evidentes en los últimos años de legislaciones que han pasado en distintos países europeos y que no han tenido ningún tipo de efecto. Es más, han creado bastantes problemas, ¿no? Es famoso el caso aquel de, para creo que las anteriores elecciones europeas en Francia sacaron una ley que permitía restringir el acceso a determinados contenidos, que lo que fuera, y algo así como al día siguiente de entrar en vigor, una de las grandes plataformas, siguiendo las directrices del gobierno, retiró una campaña del propio gobierno que llamaba al voto. O sea, son cuestiones como muy complejas y es mejor no entrar, es que no funciona. Directamente no funciona, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer y lo que tienen que hacer todos los gobiernos, por supuesto, y las organizaciones supranacionales y la ciudadanía en general, es proteger ese derecho constitucional que tenemos a recibir y emitir información veraz. Y cómo se hace eso, pues es lo que tenemos que estudiar. Evidentemente están pasando cosas, ¿no? Están pasando cosas, hay injerencia. Nosotros en Maldita, por ejemplo, ahora mismo participamos en un espacio, en un proyecto europeo de investigación sobre amenazas híbridas, ¿no? Durante 5 años con 25 universidades e instituciones europeas donde estamos estudiando este tipo de cosas, este tipo de amenazas y qué se hace con ello, ¿no? Insisto, siempre desde ese máximo respeto por la libertad de expresión y también, en este caso, intentando detenernos un poco analizando qué es lo que pasa, porque a mí me ha dado bastante coraje el hecho de que no hemos, o sea, de que se ha convertido esto en esta especie de ministerio de la verdad, lo llamemos como lo llamemos, cuando no es eso. Cuando venga, a lo mejor viene y ahí estaremos. Y la sociedad civil, como dice Marilyn, otro gran error que ha habido en este proceso es que generalmente gente como Maldita, que somos una asociación y participando de determinados lobbies, o por ejemplo, la plataforma por la defensa de la libertad de información, en la cual también participo, nosotros generalmente participamos de estas consultas, ¿no? No nos enteramos por el boe o por la prensa, hablamos con los partidos, damos nuestra opinión, nos hacen caso, ¿no? Lo que sea. En este caso, ninguna organización de la sociedad civil, otra de otros compañeros como Hay Derecho, como, bueno, distintas organizaciones, nadie sabía nada, ¿no? Entonces ha salido esto de repente, lo cual ha sido un error, pero yo creo que es más un error de comunicación que otra cosa. E insisto, en el momento que este gobierno, cualquier gobierno, empiece a tocar estos temas, empiece a restringir esta libertad de información, empiece a intentar llegar a un concepto de definir lo que es verdad y lo que no, pues nos tendrán enfrente a Maldita, a Estefan y espero que a muchas de vosotras y vosotros. Muchas gracias. Podéis consultar el chat en el que tanto Estefan como con Marilyn han ido colgando diferentes enlaces sobre los temas que estamos tratando. Joaquín, adelante, por favor. Bien, yo coincido con Marilyn, con Estefan. Es un documento que ha salido, que es un documento simple, todavía no llega a ninguna parte, ¿no? Nosotros somos de la opinión, y yo soy de la opinión, de que todo lo que tenga que ver o toda ayuda contra la desinformación, bienvenido sea. Pero hay un problema, y que lo estáis recalcando, ¿no? La libertad de expresión, los derechos fundamentales, etcétera. Y es una línea muy fina y hay... va a ser muy difícil hilar. Se dice en ese documento que, bueno, que hay que se tiene que ayudar de empresas privadas, de la sociedad civil, etcétera. Quiero decir que eso ya está sucediendo. Nosotros, por la organización que somos una ONG, bueno, venimos, somos profesionales de la emergencia, tenemos contactos y tenemos diferentes grupos. Trabajamos con gestores de emergencia, en este caso gubernamentales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en esta pandemia, en otros incidentes, tenemos contacto directo, información que vemos nosotros, traspasamos a esos grupos y lo que decíamos antes, ¿no? Trabajamos para ayudar en la toma de decisiones a los responsables de la emergencia. Por tanto, yo puedo decir que eso sí, por nuestra parte, esa colaboración gobierno, sociedad civil sí se está dando, ¿eh? En nuestro caso puedo decir que funciona bien. Ellos nos preguntan, quieren saber qué pasa, nosotros damos información. Y yo creo que es un buen camino, ¿no? Esa colaboración, porque al final es una cosa de todos, ¿eh? Es cuestión de toda la ciudadanía, tanto profesionales, gobierno, de todo el mundo, luchar contra la desinformación y porque la gente tenga una buena información. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Hemos ido desgranando, hemos ido viendo desde lo internacional a lo nacional y ahora vamos a entrar en el concepto del bulo, la desinformación en sí. Me gustaría, como hemos hablado antes, que muchos de los participantes, de los que nos están escuchando ahora mismo, son estudiantes de periodismo, futuros profesionales, explicar un poco, me gustaría que explicarais la tipología de los bulos, porque entiendo que no es lo mismo, es decir, no es lo mismo un bulo político que lo que intenta es favorecer o desfavorecer a un partido político con medidas que ha tomado y demás, que pueden ser mentira, el típico bulo que nos llega a veces de nuestra de un familiar, de nuestra abuela. Mi abuela a veces me manda un WhatsApp, me dice, John, ten cuidado, y entonces me manda la típica parrafada que digo, a ver, o no me escribe nada, depende de una parrafada, digo, esto no me la ha escrito mi abuela por WhatsApp, entonces me pongo a leerlo y digo, esto es un bulo. Obviamente, entonces son bulos que a veces son un poco tontos, ¿no? Que no, pues más allá de bobadas, los típicos bulos que bueno, que no aportan o no que son, generan un poco de miedo, ¿no? Es como, pues ten cuidado si haces tal, no sé qué, pero que no nos pueden hacer daño. Pero mientras hay otros ejemplos de bulo que hemos ido viendo con la COVID, que ha comentado antes Estefan, que sí que son muy perjudiciales porque lo que pueden hacer es que si decidimos tomar agua con limón caliente porque eso va a ayudarnos a matar al eliminar el virus, pues nos creemos que tenemos superpoderes, podemos salir a la calle y al día siguiente estamos en la UCI hospitalizados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y entonces me gustaría eso, saber qué tipos de bulos o de desinformación, bulos, vamos a decir, creéis vosotros que existen, ¿no? Y vamos a crear como una tipología para que los estudiantes pues, puedan saber un poco ya a qué nos vamos a enfrentar y cómo tengo que luchar contra ellos. Marilyn, creo que tienes la palabra la primera, luego va Joaquín. Adelante, Marilyn. Sí, yo quería contar un poco, porque es verdad lo que tú dices, hay como distintos tipos, distintos temas en los que se suelen centrar los bulos, distintos momentos en los que hay más bulos, más campañas, y es muy curioso porque luego, o sea, por un lado tenemos esta clasificación, pero luego cuando ha venido la pandemia del COVID se ha mezclado todo, ha sido todo como una gigantesca bomba, y luego sí que ahondamos más en eso. En principio yo quería contar que nosotros con el servicio de verificación de WhatsApp que tenemos, también por otro lado, todo ese feedback, esa colaboración de la gente que nos manda los mensajes y quiere que comprobemos cosas, nos permite ir creando un registro donde vemos, nos sirve sobre todo, es un registro anónimo, o sea, no nos quedamos con los datos de nadie, pero sí sobre los bulos, ¿no? Entonces podemos ver qué tipología de bulos hay, cómo los hemos ido desmontando y tal. Entonces hemos visto varias cosas. Me he apuntado aquí algunas cosas para contarlas aquí. Hemos visto que las desinformaciones se centran sobre todo en ciertos temas. Por ejemplo, salud, todo lo que son enfermedades, todo lo que es alimentación, consumo, eso genera mucho tipo de bulo porque la gente está preocupada por cómo alimentarse, por cómo no enfermarse. Y ahora también, por supuesto, con lo de... Voy a poner por aquí también algunos de estos ejemplos para que veáis de lo que estoy hablando. Bueno, mando varios, ¿eh? Pero porque así mando todos juntos. Como veis lo que decías tú, lo de la dieta del limón o la dieta alcalina para curar una cosa. Es muy curioso porque ese primer enlace que mando, antes lo de la dieta alcalina estaba con el tema del cáncer. Y ahora ese bulo se ha reciclado y está convertido para el COVID, ¿vale? Entonces son como que se van reciclando. Otro aprendizaje que tenemos de estos años, muchos bulos afectan a lo que son las minorías, ¿no? En distintos países, en distintas regiones, en todo sitio hay una minoría, pues a esos afecta más, sobre esos colectivos hay más mentiras, más desinformaciones. Aquí en España tenemos, por ejemplo, lo de los menores extranjeros no acompañados, donde hay muchísimos mitos y bulos y mentiras, los inmigrantes, por supuesto, otras religiones, siempre veréis que los bulos están hablando de ese tipo de cosas, porque, bueno, también se ha estudiado, ¿no? Porque son desconocidos para la mayoría, entonces también permite que al haber menos información, pues el bulo florezca un poco más, digamos. Aquí voy a poner ejemplos también de lo que estoy hablando, perdón por el de enlaces, pero es para que veáis a qué nos referimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un caso súper interesante, pasó con lo del COVID. El 27 de febrero, dos semanas antes de que se decretara el estado de alarma, un bulo afectó directamente al propietario de una tienda en todo el mundo. Se difundió un audio entre los habitantes de esa localidad que aseguraba que su mujer, Estrella, que acababa de regresar de Wuhan y que tenía coronavirus. Lo cierto es que eso era falso, porque ella, aunque había vuelto de China, había vuelto de otra región que estaba a más de 1000 kilómetros de Wuhan y no tenía coronavirus y no tenía síntomas ni nada, pero ella de todas formas dijo, bueno, me voy a confinar. Pero este bulo, y este es un bulo que causó mucho daño porque empezó a circular, se hizo viral, le afectó a sus hijos que iban al colegio, él mismo, esa persona, este señor se llamaba Jackie, tuvo que ir a la Guardia Civil a decir lo que estaba pasando, dijo, hay un audio por aquí que no es cierto, que mi mujer está aquí, ¿qué tal? Bueno, la policía estuvo investigando y el autor de la grabación terminó pidiendo disculpas, diciendo que lamentaba haber causado tanto daño y tal. Bueno. Este es un caso de un bulo bastante que tiene varios de estos ingredientes que digo, ¿no? También hay muchos bulos, por ejemplo, que van contra no la minoría, sino la mitad de la población, contra las mujeres. Hay muchísimos bulos que afectan a todo lo que son los derechos de las mujeres porque dicen mentiras sobre la ley, los datos que hay, aquí voy a poner también enlaces, nosotros nos hemos encargado de ir recopilando, mira, aquí lo pongo, porque es curioso, y además cuando hay sucesos de actualidad, como por ejemplo, cuando hay el juicio contra la manada, cuando sale alguno de estos casos, pues vuelven a recrudecer, ¿no? la cantidad de bulos sobre eso. Y en general, los bulos se intensifican en determinados momentos. Justo antes de unas elecciones, por ejemplo, suele haber muchísimos bulos. En momentos de crisis suele haber muchos bulos. En periodos críticos, como puede ser, por ejemplo, cuando hay un atentado, o cuando hay atentados, cuando hay incendios, cuando hay este tipo de cosas, y por supuesto, cuando hay una pandemia. Y otra cosa, finalmente, otra cosa que había comentado un poco antes, es que los bulos no tienen fronteras, se van reproduciendo en distintos lugares, se van adaptando al contexto, cambian un elemento de su narrativa y se vuelven a adaptar a otro sitio. Nosotros hemos ido identificando, por ejemplo, distintos vídeos, o un vídeo que en un sitio, en un país, se reprodujo de una forma contando una historia y luego lo traen aquí, dicen que es aquí, que es en la frontera de aquí, de Melilla y tal, y no es cierto. Entonces, bueno, a ver si tengo también ejemplos. Bueno, aquí tenemos un artículo justo donde hablamos de esto, ¿no? De los bulos que se reproducen adaptándose al contexto. Y bueno, luego si queréis comentamos específicamente lo de COVID. Muchas gracias, Marilyn. De hecho, como estás explicando, parece que los bulos son como si fueran un virus, ¿no? Que se adapta con el tiempo para intentar esparcirse lo máximo posible y llegar a más gente. El símil con la infodemia, o sea, la infodemia, que la ha llamado así la Organización Mundial de la Salud, la metáfora, digamos, no es nada casual, sino que se reproducen de esa misma. Totalmente. Joaquín, antes habías pedido la palabra. Sí. Luego vamos, completamente de acuerdo con Marilyn, vamos, en todo lo que ha dicho. Yo lo que puedo decir, bueno, nosotros hemos clasificado, digámoslo así, las desinformaciones que existen, ¿no? En más o menos, pues, en tres tipos, ¿no? El primero de ellos, la gente que lo difunde, que pueda tener, las personas que puedan tener una tendencia patológica o enfermiza a difundir mentiras, ¿no? Digámoslo así. Esto existe, hay gente, al igual que los pirómanos, pues dan por su tema, por su problema de salud, psicológico, perdón, se dedican a dar fuego a los montes o a otra serie de elementos, pues también aquí hay varios individuos que debido a esa patología que tienen, pues se dedican a dar desinformaciones y ver cómo su obra, o intentar ver cómo su obra se hace grande y hacerse ellos grandes, ¿no? Es decir, joder, mira lo que he hecho con mi teléfono móvil, cuatro líneas, y he montado aquí, vamos, el San Benito. Entonces, esa parte, ahí está. Luego tenemos otros que son, pues, digámoslo así, lo más light, ¿no? O por diversión o entretenimiento. Gente que no sabe realmente lo que puede producir el dar una desinformación, que se cree que hace una gracia, pero realmente hay un problema detrás, ¿eh? No saben las consecuencias negativas que puede llegar a tener una desinformación. Para ellos es un juego, generalmente pues gente joven, no tan joven, piensan que hacen una gracia, pero nosotros siempre decimos, lo que haces en la vida virtual tiene consecuencias en la vida real. Antes estabais diciendo, ha habido muertos a cuenta de desinformaciones. La gente, algunos todavía no se lo creen, pero ha habido muertos, asesinatos, por desinformaciones que se han dado por WhatsApp, por redes sociales, etcétera. Entonces, dentro de ese colectivo, digámoslo así, están las personas, por ejemplo, decías yo en el caso de tu mamá, de tu abuela, ¿no? O mira lo que me ha mandado yo, cuidado, ¿no? Digámoslo así, el buen samaritano le llega un texto, no sabe, no existe una educación digital, pues esto me llega por WhatsApp, esto es cierto. Entonces yo lo difundo y ya está, ¿eh? Hay que incidir eso, en la educación de la ciudadanía, en cómo digerir buena información, información de calidad, para que eso no pase. Y luego está lo que nosotros decimos lo más duro, ¿no? Lo más difícil y a lo que hay miedo, que es la ingeniería social, ¿eh? Ahí ya estamos ya hablando dentro, palabras mayores, de ciberdelincuentes y ciberdelincuencia, ¿no? Ahí ya son palabras mayores, ahí están los intereses políticos, ¿eh? Ya sabemos por dónde quieren ir unos, por dónde quieren ir otros, desinformación dan, qué intereses tienen, ¿eh? Están en grupos organizados, pueden ser también individuales, ¿eh? Lo único que buscan es imponer una determinada ideología o luchar contra algún dirigente, etcétera, etcétera, ¿eh? Luego también están los intereses dentro de esa ingeniería social, los que tienen los intereses económicos, cada uno sabrá por qué. Le quiero hacer un, pues le quiero hacer daño a mi competidor, me invento una historia sobre él, le pongo a parir y así tengo yo beneficios, etcétera. Y luego está el tema de social, ¿no? El ciberbullying y todo. Un poquito por ahí van, lo hemos clasificado de esa manera. Como decía Marilyn, no entiende de fronteras, se adapta a lo que pasa en Estados Unidos, en China, da igual, en Rusia, lo adaptan, cambian la narrativa y lo centran aquí en los intereses que cada uno tenga. Y vamos, es impresionante la gente cómo piensa para esas cosas. Estefan, ¿habías pedido la palabra? Esto de la desinformación en realidad no es nada nuevo. O sea, es una cosa que lleva existiendo de siempre. Mira, voy a pegar aquí una serie de enlaces de lo que voy a hablar aquí en el pequeño segmento esto. Y el primero que veréis va sobre uno de los casos de desinformación más famosos que hubo aquí, que es el de Ricky Martin y sorpresa, sorpresa. La gente más joven de aquí no sabe a qué me refiero. Os recomiendo que os leáis esa pieza, que es una que hicimos por los 20 años y fue una cosa que realmente paralizó el país. Fue de lo que más se habló durante meses. Increíble. ¿Qué pasa? Pasa que la tecnología ha cambiado. Llevamos todos este pequeño superordenador con nosotros que nos permite acceder y emitir a todo. Estamos conectados a internet permanentemente y de cierta forma es una buena noticia que la desinformación se ha democratizado. Lo podemos hacer todo. Dejadme que me explique porque entiendo que es una frase un poco heavy. O sea, información y desinformación es exactamente lo mismo. Se trata de emitir un mensaje que llega a mucha gente y que afecta. Después tú cuentas la verdad, no cuentas la verdad, lo haces con la intención que quieras, pero básicamente es el mismo fenómeno de esa transmisión de información. Y el hecho de que ahora podamos ser todas y todos los que podamos hacerlo a mí me parece un avance en la democracia. Hasta hace muy poco, para tú poder influir, para tú poder informar o desinformar, tenías que ser una gran estructura política, mediática, tenías que tener mucho dinero, económica, un gran poder. Ahora mismo todos podemos. Cualquiera de los 124 participantes que estáis aquí, sois capaces de escribir el post, de poner el tweet que más se lea en Euskadi hoy. Más que cualquier medio de comunicación, más que las televisiones, más que todo. Y eso es una buena noticia. Trae otros problemas. Pero es importante darnos cuenta de eso, ¿no? Que ahora mismo todos podemos y entonces estamos en este ambiente donde determinada gente con determinadas intenciones, como bien decía Joaquín, se dedica a desinformar de una forma más o menos continuada y con más o menos intensidad, ¿no? Nosotros también tenemos una base de datos donde archivamos todo hace años, toda esa tipología de bulos, los intentamos clasificar, los intentamos comprender, los estudiamos, compartimos esa base de datos con académicos, ¿no? Intentamos sobre todo conocer cómo es el fenómeno, ¿no? Hemos aprendido una serie de cosas, ¿no? Nuestra tipología o la catalogación que tenemos también es como bastante pequeña y todavía está por definir más, ¿no? Pero tenemos como tres grandes categorías. La primera es la desinformación económica. Es aquel que hace desinformación para ganar dinero. A base de clics, a base de lo que sea. Me da igual mentir, pero vas a ir a mi web, va a pasar lo que sea, va a haber una acción que me va a dar dinero. Económica, claramente. La segunda es esa ideológica o política. Y es básicamente, yo entiendo el mundo de otra forma como la que es y me da igual mentir para convencer a gente. Con lo cual, voy a soltar mi discurso para cambiar mentes y para que el mundo sea como yo lo entiendo. Y el tercero es un tipo de desinformación que realmente no entendemos o que puede ser un troleo que no entendemos bien. Pongo un ejemplo. Hace un par de años hubo en Asturias, creo, en Galicia, una serie de incendios muy grandes, ¿no? Que llegaron hasta la ciudad de Vigo. De hecho, llegaron casi hasta los bordes de la ciudad, ¿no? Y en ese momento en la ciudad de Vigo se viralizó muchísimo una cadena de WhatsApp que decía dos cosas. Decía, el incendio está llegando a las puertas de la ciudad, tienes que hacer dos cosas. No bebas agua del grifo y cuéntale esto a todo el mundo. Entonces, tú imagínate que estás en tu casa en Vigo, que miras por la terraza y que ves que a tres cuadras está el incendio, te llega ese WhatsApp y ¿qué es lo que hace? Hace dos cosas. No consumes agua y se lo cuentas a todo el mundo. Eso, por supuesto, era mentira. Nosotros hablamos con el ayuntamiento, con las empresas, con protección civil y tal, lo desmontamos, lo intentamos mover, pero se movió mucho, mucho, mucho, mucho. Bueno, pues en ese caso no somos capaces de adivinar la intención de la persona o personas que pusieron esos movimientos. No entendemos bien, no somos capaces, no vemos esta cuestión ideológica, no somos capaces de entenderla o económica y tal. Entonces, puede ser un chiste, puede ser un troleo, no lo sabemos, ¿no? Otra cosa que hemos aprendido estos años es que la persona que comparte no es el enemigo. Cuando nosotros empezamos a hacer estas cosas, siempre estamos muy irritados diciendo, pero ¿cómo es posible que esto, que claramente es falso y que hace daño, cómo lo mueves? ¿Por qué lo mueves? ¿Por qué lo reenvías y tal? Bueno, después hemos comprendido que nos comunicamos de otra forma, compartimos todo, nos informamos de otra forma, las personas mayores usan el smartphone y este WhatsApp y estas capturas como una puerta de comunicación con el mundo y es normal que eso pase y tenemos que trabajar de otra forma, ¿no? Entonces, mucho cuidado con irritarnos con estas personas que comparten desinformación. Por supuesto que hay gente y grupos organizados que lo hacen, son gente que ataca nuestra democracia, eso es otro tema. Yo hablo de gente como vosotros o como yo, que movemos desinformación toda la semana sin darnos cuenta y con mayor o menor alegría, ¿no? La COVID lo ha inundado todo. O sea, la COVID ha cambiado todo y ha quitado todos los temas. Nosotros antes de la COVID tenemos dos proyectos verticales hechos con ayuda de otras ONGs que se llama Maldita Migración y Maldito Feminismo, que los pusimos en marcha porque antes de la COVID nos dimos cuenta que un tercio de toda la desinformación que nos llegaba tenía que ver con temas de migración, refugio, este tipo de cosas, y casi otro tercio con temas de género y mujer, lo cual fue una sorpresa increíble, ¿no? Temas de igualdad. Entonces montamos esos dos proyectos, que son proyectos dentro de Maldita, que son como autónomos, que tratan estos temas, que hacen divulgación, que luchan contra la desinformación en ese sector, pero con la COVID se ha ido todo al garete. O sea, ya todo tiene que ver con la COVID. Es más, sí, en los últimos meses, nada más que hemos visto desinformación relacionada con migrantes y con refugios y tal, relacionada con la COVID. O sea, por supuesto, se sigue tratando de determinados grupos, pero siempre con la COVID. Está esta infodemia que estamos viendo. De hecho, la infodemia, otra cosa curiosa, es que ha venido como en oleadas. Hay dos cosas curiosas. Una cosa curiosa son como las oleadas temáticas, ¿no? Al principio era sobre el origen de la conspiración, no sé qué, después las medidas políticas y tal. Y otra cosa también es el calendario que ha tenido. Es muy interesante cómo se han ido repitiendo esos bulos según el calendario de la pandemia, ¿no? Sabéis que los países estamos como una especie de punto temporal, nos va mejor o peor, pero es como que en Alemania va a pasar dentro de un mes lo que pasa aquí y en Latinoamérica, en Argentina, 6 semanas. Entonces también íbamos viendo cómo esos temas iban pasando de país a país, ¿no? Los mismos temas, se adaptaban. Hay uno, hace poco dimos unos talleres en Bolivia y nos contaron el bulo de los helicópteros que fumigaban, no sé qué, no sé cuánto, que es exactamente el mismo que tenemos y que de hecho es uno de los que documentamos en un informe que os he puesto ahí el enlace, ¿no? Que hicimos un análisis con otros fact-checkers europeos en 5 países sobre la desinformación sobre el COVID, que más se había movido y cómo se había movido. Miradlo porque está ahí el enlace en la web, hay un PDF también, pero se ve como un visual y la verdad que es súper revelador. Ves cómo todo se va moviendo, cómo todo se adapta a las realidades nacionales, ¿no? Cómo cambias un poquito el tema, pero las mentiras siguen siendo las mismas y pasan y pasan y pasan, ¿no? Por último, otra cosa que hemos hecho en la COVID nosotros ha sido, hemos participado en un esfuerzo que se llama LATAM Chequea, precisamente porque en Latinoamérica el COVID estaba llegando más tarde que aquí. Entonces había mucha demanda de la información y de la experiencia que teníamos nosotros en desinformación. La LATAM Chequea es una unión de 20 y pico fact-checkers latinoamericanos que nos dedicamos a compartir los contenidos que nos parecen más relevantes. De hecho, nosotros en estos meses hemos tenido mucho, mucho tráfico, mucha gente ha consultado nuestra web, nuestras noticias, nuestros desmentidos desde Latinoamérica, ¿no? Con lo cual también montamos esa organización para, o sea, montamos, perdón, participamos en esa organización con otros fact-checkers para poder compartir todos esos contenidos y que todo el mundo tuviera acceso a ello, ¿no? Por último, una pequeña anécdota, y es que muchas veces la motivación de la desinformación no es la que parece, ¿no? Si vamos a uno de los casos paradigmáticos, que es las elecciones en Estados Unidos de 2016, no las de ahora, fue súper famoso toda la ola que hubo de desinformación en Facebook, especialmente en contra de Hillary. No sé si acordáis del llamado Pizzagate, que era aquella especie de pizzería donde los demócratas se reunían a violar niños, no sé qué, bueno, cosas de este tipo y tal. Bueno, pues una parte bastante sensible de esa desinformación literalmente la generó unos chavales de 18 años que vivían en un pueblo del norte de Macedonia que tiene una tasa de paro como Cádiz, y que lo que querían era ganar $100 para comprarse zapatos deportivos. Exactamente eso. Y os cuento muy brevemente. Fue un tipo de jóvenes, ¿no?, que estaban allí, que están parados, que no tienen nada que hacer, que usan Facebook y dicen, venga, vamos a hacer dinero. Venga, ¿cómo hacemos dinero? Mira, con anuncio de Facebook, no sé qué. Se hicieron sus páginas, iban copiando desinformaciones de distintos blogs de Estados Unidos, empezaron a publicar noticias, desinformaciones sobre los demócratas y los republicanos, se dieron cuenta que cuando atacaban a los demócratas les funcionaba mejor, dejaron lo otro y por un interés absolutamente económico, insisto, además hay unas entrevistas, está muy documentado, es muy divertido, tener la historia, bueno, da mucho miedo, pero es muy curioso, ¿no? Que eran literalmente chavales de 18 años que querían dinero para cigarrillos y para comprarse unas Nike y se dedicaron a poner esa cantidad de contenidos en contra de Hillary Clinton, en contra de los demócratas y tal, que tuvieron tantos y tantos millones de visionados y que realmente algo suponemos que impactaron en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, mucho cuidado. Nosotros siempre, los fact-checkers siempre nos preguntan quién es la persona que está detrás de la información y qué es lo que quiere. Es una cosa que es realmente muy difícil, nosotros la vamos estudiando, pero entendemos que no es nuestra principal tarea y es una cosa realmente compleja. De hecho, en los planes, la investigación que estamos haciendo ahora en la Unión Europea y en los planes que hay ahora, o en las propias motivaciones del gobierno, de la orden ministerial que hemos hablado, siempre tiene que ver con la atribución, ¿no? ¿Quién es el que hace esto? Es una cosa que es realmente complicada y hay que hacerlo con mucho cuidado. Perdón por la extensión. Muchas gracias, Estefan. Sí, la verdad es que por eso era mi pregunta. Yo, ¿qué tipo de bulos hay y quién está detrás de ellos? Porque es una pregunta que todo el mundo se hace siempre. Pero, ¿por qué alguien ha creado tal bulo? ¿Por qué alguien ha creado si a veces parecen inocentes, ¿no? Resumir un poco lo que habéis comentado, bueno, pues podemos extrapolar que, o extraer, mejor dicho, que como tres tipologías, ¿no? Digamos, de bulo, lo que es la tipología que sería el bulo que atenta contra la salud, engloba muchísimas cosas, el bulo que atenta contra minorías, el bulo también, como ha comentado Marilyn, que atenta contra las mujeres, ¿no? Y luego todos estos, con el caso del COVID, se han ido adaptando a otros aspectos. Y luego, ¿quién está detrás? Como bien has comentado justo ahora, Estefan, es muy difícil crear una lista de, oye, mira, realmente detrás de este bulo está esta persona, pero sí se puede, por lo que habéis ido comentando, sí se pueden extraer como diferentes puntos, visiones, digamos, que nos acercan a tener una percepción de qué es lo que puede motivar a alguien a crear ese bulo, ¿no? Tenemos gente, como ha dicho Joaquín, con patología para difundir mentira, es decir, que lo que quiere es mentir, le gusta, disfruta mintiendo, que lo hacen por diversión o por troleo, como también ha comentado Estefan. El buen samaritano, este en realidad no es el que crea el bulo, pero es el que lo comparte pensando que, oye, voy a ayudar a alguien al compartir esto, ¿no? Y luego, por último, está la ingeniería social, es decir, la ciberdelincuencia, donde ahí se metería, podríamos englobar tanto la ideológica o política, que hay un interés, etcétera, político, por difundir mentiras y demás sobre partidos, o por dinero, como ese caso que ha comentado Estefan de estos chavales que querían comprarse unas zapatillas, ¿no? Y empezaron a crear bulos. Es verdad, también como habéis comentado, que los bulos, el gran problema que tienen es que se publique un bulo, se expande como la pólvora, o sea, es decir, esto es rapidísimo, pero luego desmentirlo cuesta mucho más. Es decir, la repercusión que tiene desmentir un bulo nunca suele ser igual a la repercusión del bulo, se comparte más, hay muchas pruebas al respecto, ¿no? Como habéis ido indicando. Y más, quería también, dos apuntes que he cogido, ha sido, pues uno, el caso de Ricky Martin y el perro y la mermelada, yo lo recuerdo, estaba en el colegio, era niño por aquella época, pero recuerdo que todo el mundo tenía un primo o un amigo o algo que había visto el vídeo en, creo que era en Sorpresa, ¿no? Si no recuerdo mal, en aquel programa de Isabel Genio. Pero nadie lo había visto, pero todo el mundo tenía un primo que lo había visto. Y dice, vale, ¿dónde está el vídeo? Nunca existió ese vídeo, como habéis puesto ahí en esos enlaces, ¿no? Y luego, el otro día viendo, y aquí hago un medio spoiler, pero viendo la secuela de Borat, esa película que es una crítica ácida, bueno, Estados Unidos y demás, justo hay una escena en la que la chica coge el móvil y de repente es como el primer contacto que tienen de internet y entonces dice, uy, aquí Facebook está diciendo no sé qué, bueno, no voy a hacer un spoiler. Y entonces dice, oye, pues si lo dice internet o lo dice Facebook es verdad. Entonces parece que todo el mundo si lo pone en internet eso es real y ya creen que, y es lo que pasa, ¿no? Y se empiezan a compartir los bulos. Hay una mano levantada de César Beci. Un segundo, a ver si puedo dar... no sé cómo darte voz, César. Coldo, si me puedes echar una mano, por favor. ¿O quieres poner el mensaje en el chat, César? Lo leo yo ahora y lo comparto con los... Si quieres, para agilizar, pon el mensaje en el chat y yo se lo comparto a los ponentes. ¿Vale? Marilín, mientras tanto, veo que quieres comentar algo. Vale, sí, mientras tanto, por aprovechar el tiempo. Y además lo que decía es muy interesante porque muchas veces yo creo que nos ensarzamos en debates muy técnicos de cómo podemos hacer o qué oscuros intereses hay detrás de las noticias falsas. Muchas veces esto tiene una respuesta más que nada del lado de la sociología, del lado de las emociones, de otro tipo de ciencias más sociales donde se analiza un poco qué tipo de interacción estamos teniendo cada vez más con cómo utilizar la información también en nuestras relaciones sociales, en redes, ¿no? Y online. Como sabemos, mucha gente ha estudiado el fenómeno de cómo formamos nuestros grupos de pertenencia online, en una nueva situación de redes y en una nueva situación de que estamos interconectados. Todos necesitamos tener nuestros grupos de pertenencia, todos necesitamos, tenemos un reflejo de cuando vemos una información que refuerza lo que ya pensábamos de una situación o de un tema, obviamente tenemos un impulso a compartirla, nos están dando la razón, porque frente a eso vamos a, ya no quiero decir obtener muchos likes, ¿no? Porque like puede ser algo físico que se ve, pero también puede ser una aceptación por parte de tu grupo. Entonces, bueno, también hay plataformas, hay muchas interfaces de interacción que aprovechan esos impulsos. Hay ahora mismo en Netflix un excelente documental que supongo que ya vio todo el mundo, que es Social Dilemma, donde quizás es un poquito exagerado, pero el tema de fondo yo creo que está muy bien argumentado. O sea, eso existe y eso funciona así. Todos somos parte de eso y todos nos reconocemos un poco también en esas dinámicas, ¿no? Muchas gracias, Marilín. Sí, la verdad es que ese documental es una pasada. Y con esos algoritmos y cómo aprenden de nosotros y, bueno, es impresionante y la verdad que sí que lo recomiendo si alguien no lo ha visto para que le eche un vistazo. ¿Qué opináis mientras escribe? Porque todavía veo que César no ha puesto la pregunta. Bueno, continuamos de mientras. En cuanto estén ahí, yo la voy leyendo. De todas formas, al final haré un turno de preguntas para poder leer la pregunta que tengan los estudiantes y haceroslas llegar. ¿Creéis que habría que fortalecer de alguna forma las medidas para luchar contra ciertos medios de desinformación? Cuando digo medios de desinformación, y quiero aclarar esto, me refiero a medios que claramente están desinformando. Es decir, tenemos aquí como dos tipologías, ¿no? Podríamos decir, por un lado, esos medios, no voy a ponerme a dar nombres porque pueden sentar mal, pero esos medios en los que claramente el titular, no estamos hablando de clickbait, estamos hablando de titulares falsos, ¿vale? Que lo que buscan es generar desinformación, etcétera, aunque luego cuando leemos la noticia vemos que lo que han hecho es crear un titular falso, llama la atención, luego entras y te encuentras con otro tipo de contenido, o a veces ni se le da importancia al contenido. Y luego también están esas webs que tienen apariencia de medios de comunicación, pero que no lo son. Es decir, que tú entras y escribes una noticia, la compartes en Facebook y entonces titular, cabecera e imagen parece la de una noticia de un periódico. Pues me viene a la cabeza que creo que había una página, no sé si sigue abierta, creo que, si no recuerdo mal, se llama 10 minutos o algo así, que jugaba con la imagen y todo del periódico español, 20 minutos, con su cabecera, todo, pero era falso. Tú te metías, escribías un texto, lo compartías y parecía, claro, la gente cuando lee rápido, lee, no sé, 10 minutos, pues piensa que es 20 minutos. Pero realmente lo que son webs para crear noticias falsas. Por, en este caso, pues, o bien por desinformar o por, como hemos hablado antes, por ese troleo o diversión. ¿Qué opináis? ¿Se debería de hacer algo contra este tipo de medios? Es decir, estos dos medios. Los que quieren desinformar y se consideran medio de comunicación, lo ponemos entre comillas, y los que directamente son plataformas para desinformar. Estefan, adelante, por favor. Bueno, lo primero, he pegado ahí el enlace, la web se llama 12minutos.com, en ese caso es una web de sátira y de humor. Y empezando por la segunda parte, ¿no? Por esos medios que tú dices que sirven para crear estas informaciones y tal. Bueno, lo dije antes, la democracia es compleja, lo vuelvo a decir, vivimos en este sistema tan complicado y el tema del humor y la sátira es una cosa que hay que proteger a cualquier costa. Es muy importante que haya cualquier tipo de humor y cualquier tipo de sátira. No hay humor bueno, no hay humor malo, no hay humor gracioso, ahí lo que a mí me parezca. Pero si es humor, es humor. ¿Qué problema hay con estas páginas? Mirad esa 12minutos.com porque está realmente muy bien hecha. Es verdad, ahora mismo, conforme lo abres, pone ahí arriba, crea tu broma ahora. Ya sé por qué es una broma. Es verdad que lo bueno que tiene esta página además es que te crea un enlace que tú puedes compartir en enlace, ¿no? Con lo cual sale tu noticia también con enlaces para compartir y con otras noticias relacionadas. Tiene muy buena pinta. Pero otra cosa que han puesto ahí arriba es te han hecho una broma. Se ve inmediatamente. Antes no estaba así. ¿El problema cuál es? El problema es cuando esta sátira o este humor o esta broma se convierten en desinformación. En realidad no tienen que ver con ese humor, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que hay gente que lo usa para eso? Claro. Eso es como todo, también hay gente que usa la fotocopia para la fotocopiadora para vulnerar propiedad intelectual o hay gente que usa el cuchillo jamonero para degüellar a gente. O sea, que es un poco el uso que se le da a tecnología, ¿no? O esa circunstancia. En este caso, insisto, tenemos como que proteger esa sátira, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para esto? Alfabetizarnos. Tenemos que alfabetizarnos, tenemos que aprender a reconocer, tenemos que tener esas herramientas para darnos cuenta de si puede ser falso, simplemente estar alertas también, ¿no? Nosotros en Maldita tenemos Maldita Educa, es el departamento que yo coordino, el cual nos dedicamos a dar esta serie de cursos, talleres, desarrollamos herramientas para la ciudadanía y sobre todo divulgamos en lo que es la desinformación, en qué aspectos tiene y enseñamos a todo el mundo a estar un poco alerta, ¿no? Ahora mismo toca estar alerta porque hay mucha desinformación, ¿no? Eso en cuanto a lo que sería humor y sátira. El problema del humor y sátira, para acabar con esto, perdón, es, no sé, si... Si nosotros, hay un proyecto que se llama El Mundo Today, que más o menos conoceremos todos los que estamos aquí, que es un proyecto como que claramente es de humor, y digo esto con muchas comillas porque, insisto, el humor no se puede definir, no podemos decir si es o no es, si funciona, si no funciona, no. El efecto es que si El Mundo Today hace una publicación de 1,000 personas que la ven, a lo mejor hay 25 o 30 que se creen que es verdad. Y actúan sobre ese contenido desinformado, ¿no? Y lo mueven diciendo, mira lo que ha pasado. Vale, pero son 25 o 30 de 1,000. El problema es otro tipo de sitios que puede haber por ahí, y ahí ya vamos quizá también a la segunda parte, que con humor o sin humor, con más o menos motivación, ya sea económica, ya sea ideológica, se dedican a hacer este mismo de prácticas, pero de cada 1,000 personas que lo ven, hay, no sé, 400 que piensan que es cierto. Y ahí ya quizá tenemos un problema, ¿no? Yo, en Maldita, y yo personalmente, no resistimos mucho hablar de medios, o sea, si es desinformación, no es una noticia. El lenguaje nos parece importante, es otra cosa, es un contenido, es publicidad, es una mentira, es una frase, es un haiku, lo que sé, pero no es una noticia, ¿no? Entonces nosotros siempre hablamos de la frase que tú has dicho, son webs con apariencias de medios de comunicación. ¿Qué es lo que hacemos con esa gente? No lo sé. La verdad que no lo sé. Nosotros, yo entiendo que ellos tienen que tener el derecho a publicar lo que quieran. Tenemos un código penal que protege de injurias, calumnias. Tenemos un código penal también que protege determinados efectos que puede tener la desinformación en lo civil, en lo penal. ¿Habrá que mejorar las leyes? Entiendo que sí, pero es muy importante proteger el derecho de que cada uno cuente la realidad como la entienda. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo creo, es aprender a reconocer esos contenidos, enfrentar de una forma crítica determinados contenidos, intentar salir de nuestra burbuja también, ¿no? Consultar otros medios, consultar, salir de esa cámara de eco en la que nos encontramos, donde siempre recibimos la misma información de la misma gente y nos estamos expuestos a otras opiniones. Y, no sé, no creo que haya necesidad de ningún tipo de acción contra esta gente, no sé qué. A nosotros, insisto, siempre nos preguntan, otra cosa nos dicen mucho, maldita, pero ¿por qué no hacéis una lista de medios fiables? Nosotros, Dios mío, ese concepto medio fiable no es un concepto que nosotros manejemos. Evidentemente, conocemos determinados actores que repiten, que no sé qué. Pero... Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con alfabetización, tiene que ver con esos recursos que tengamos. Otro problema que hay también, que nos encontramos mucho, y con esto acabo, es el tema de la viralización, ¿no? Nosotros en Maldita, insisto, somos ahora unas 30 personas. No llegamos a toda la desinformación que recibimos cada día. Si fuéramos 10 veces más gente, tampoco llegaríamos a toda la desinformación que recibimos. Y también es para nosotros muy importante el... detectar o decidir cómo le metemos mano a qué, cuándo lo hacemos, ¿no? Eso es nuestra metodología que está colgada en nuestra web, ¿no? Que describe exactamente cómo trabajamos, lo podréis leer. Hay unos conceptos, por supuesto, que son editoriales. Un jefe de redacción, un editor dice, esto es importante, hacedlo. Pero también trabajamos mucho con esa viralización. En el sentido que todas estas bromas malentendidas o todas estas desinformaciones de esa web o medio de comunicación no es lo mismo si es un post en un blog que lo ven 200 personas que si no aparecen 14 Facebook, 7.000 WhatsApp y lo han visto 3 millones de españoles, ¿no? Entonces, intentamos detectar ese momento en el cual ya se va a empezar a viralizar, pero claro, si esperamos demasiado y se ha viralizado mucho, pues ya no vamos a llegar y el desmentido siempre va a ir por detrás de la desinformación, ¿no? Entonces, bueno, escoger ese momento también nos parece una cosa importante. Y nada, bueno, acabo repitiendo eso, ¿no? Muy importante lo del lenguaje, no son noticias, no son noticias falsas. De hecho, en el grupo de alto nivel, el grupo de expertos de alto nivel, fue muy curioso porque era grupo de expertos de alto nivel para el estudio de las fake news, no sé qué, no sé cuánto, de la Comisión Europea. El primer dictamen, o sea, la primera recomendación que había en el dictamen era no usar la palabra fake news. Hablar de desinformación, por varios motivos, entre ellos este del lenguaje, ¿no? Sí, un contenido no es veraz, no es una noticia, es otra cosa. Muchas gracias, Estefan. Perdón, por cierto, a la revista 10 minutos, que por 2 minutos me he cargado a la revista del corazón. Pero bueno, sí, como bien has comentado, era 12 minutos, no 10 ni 20, ¿no? Joaquín, por favor, adelante. Sí, bueno, en este tema, ¿no? Voy a empezar también como por Estefan, ¿no? Con la segunda parte. Cada vez hay más herramientas al alcance de cualquier ciudadano que permite, pues eso, hacer las bromas, hacer cualquier tipo de, pues eso, de sátira, de humor y difundirlo, pues, por todas las plataformas, por todas las redes sociales. El problema, como bien ha dicho Estefan, es que mucha gente no sabe lo que es. Y hasta hace poco, efectivamente, tú estabas leyendo, pues, una sátira, una broma de estas, y no ponía en ninguna parte, no se informaba de que eso era una broma o era una fantasía. Entonces la gente muchas veces se lo creía. Existe una tal infoxicación ya de las personas, tienen ya tantos datos en la cabeza que le llegan a sus teléfonos móviles, ordenadores, etcétera, que ya están saturados. Muchas personas no están acostumbradas a digerir tanta información. Entonces ya no se comprende lo que se lee. Se lee mucho, pero no se comprende ni se entiende lo que se ha leído. Entonces, claro, estas páginas, estas herramientas, pones pues eso, a cualquier ciudadano que tiene acceso, son gratuitas en muchas ocasiones, difunden y pues ya no comprendes. Esa capacidad de comprender ya la dejas, pues será verdad. Me enfocan así, cosas bonitas, diseño gráfico bonito. Lo que hemos visto nosotros también, y eso sí me gustaría denunciar, es la cantidad de falsificaciones de documentos públicos que hemos visto. Eso está penado, pero durante esta etapa del COVID ha sido impresionante cómo se falsificaban BOEs, notas internas de policía. Bueno, ha sido, vamos, mundial, ¿eh? Eso sí que hay que tener cuidado porque eso está penado y eso sí que habría que perseguirlo. Entonces, cada vez hay más calidad en los trabajos, en las herramientas que se hacen, pues para el tema, pues eso, de falsificación. Lo que dice Estefan, hay que humor, perfectamente, hay que tener humor, pero hay que informar de qué es humor, de qué es mentira, porque mucha gente que no tiene una educación digital y no sabe distinguir de una cosa de que es una broma y una cosa que no. Y en cuanto al otro apartado, los medios, o pues yo no voy a calificar tampoco ninguno, pero efectivamente, pues eso, detrás hay pues algunos intereses, como bien decís vosotros, que sois los especialistas, tener un titular X y luego te lees el cuerpo de la noticia y realmente no tiene nada que ver. ¿Qué hay detrás? Cada uno sabe lo que hay detrás, ¿eh? Vosotros sois especialistas en ello, sabéis, nosotros también vemos lo que puede haber detrás, ¿eh? Y contra eso, pues eso, se puede legislar, sobre todo la educación digital a la gente, ¿eh? Que sepa cómo navegar con seguridad, cómo localizar fuentes seguras. La evolución tecnológica que estamos viviendo ha afectado de manera importante a lo que buscamos y encontramos, a la información que buscamos y encontramos. Y ante eso, la educación es clave. Muchas gracias, Joaquín. Sí, la verdad es que todos parece que estáis compartiendo que lo principal y lo que hace falta es concienciar a la ciudadanía y, más que concienciarla, alfabetizarla, ¿no? Digitalmente, para que aprendan ellos mismos a determinar qué es un bulo, que es broma, que no es broma, por lo menos que tengan unas percepciones, ¿no? Como bien habéis indicado. Me gustaría entrar ya un poco también en el tema de la COVID, como hemos adelantado ya, llevamos hablando un rato, pero hemos dado pinceladas. Lo que me gustaría es que me contéis un ejemplo, por ejemplo, ¿no?, valga la redundancia, de algún tipo de bulo y cómo lo habéis desmentido. Es decir, desde el punto de vista periodístico, para los estudiantes y tal, ¿cómo se consigue desmentir un bulo? Un ejemplo de, oye, mira, pues este bulo, por ejemplo, lo desmentimos de tal forma, ¿no? Alguna cosa así. Marilín, cedo la palabra. Sí. Vale. Voy a copiar el enlace para que lo vayáis viendo aquí. Mira, os traigo el primer fake relacionado con el coronavirus, que fue detectado por el equipo de Neutral. En Facebook, concretamente, fue el 25 de enero y fue verificado por nosotros 3 días después. O sea, 3 días después pudimos publicar la verificación. Esto se trataba de un vídeo que había sido compartido más de 2.000 veces en ese momento ya en Facebook. Y este vídeo decía que estaba mostrando imágenes del mercado de Wuhan, que había sido el foco del brote de coronavirus en China. Pero nosotros comprobamos y vimos que ese video en realidad había sido grabado en Indonesia. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, fue verificado a través de una herramienta que hay que se llama InVid, que permite comprobar que esas imágenes habían sido subidas a YouTube en junio de 2019, cuando el coronavirus ni existía ni nada. Entonces, básicamente se hace con algún tipo de herramientas. En este caso, cuando hay un video, pues vas a herramientas más específicas, ¿no? Normalmente, estoy mirando a ver si hay algo que me ha olvidado. Bueno, había carteles, como veis, os he pasado el enlace para que veáis dentro, se ven carteles en el vídeo, intentamos mirar cuando hay un vídeo, una cosa así, cosas o señales o cosas del entorno, siempre hay edificios, siempre hay carteles, siempre hay como marcas que pueden significar geográficamente algún tipo de señal para que nosotros podamos verificar con otros vídeos o con otra gente, que esté, otros grupos también de fact-checkers que están en el lugar, que te puedan confirmar que eso funciona. Nosotros tenemos en nuestra metodología también bien especificado y somos muy claros cómo hacemos estas comprobaciones. Os voy a pasar ahora mismo también el enlace donde explicamos un poco esto. Está aquí, vais a zona de verificación y ahí tenemos la metodología y transparencia. Ahora os lo paso. Normalmente lo que hacemos es, una vez que se detecta que hay una información que se está haciendo viral o que ya es viral o que nos la envían o nos preguntan, pues se asigna a un verificador, esa persona, o un periodista, un fact-checker, esa persona empieza a investigar. ¿Cómo investiga? Primero va a las fuentes de datos oficiales y publicadas. Entonces busca datos, intenta buscar el contexto de esa información, de ese vuelo. Normalmente sabéis que las desinformaciones pueden ser de todo tipo, ¿no? Entonces estoy hablando de una forma muy general, ya no hablando de este vídeo. Se buscan datos y se busca contexto de esa situación o de ese fenómeno. Además de eso, hablamos con expertos. Nosotros buscamos expertos, no preguntamos a gente que nos... O sea, no hablamos con cualquier persona, sino que buscamos a los mejores expertos en cada tema. Les consultamos, les ayudamos, les pedimos que nos ayuden a entender mejor esos datos, que nos aporten datos nuevos o, en todo caso, que nos digan cómo deberíamos interpretarlos. Y todo eso lo publicamos porque una cosa que nos parece importante también no es solo publicar la verificación, es decir, no solo decir esto es cierto, esto es falso, esto es engañoso, sino decir que el lector o que la persona que nos lee vaya viendo un poco cómo hemos ido desmontando todo ese bulo. Y eso también, aquí que hay muchos estudiantes de periodismo, también nos puede servir que si estás interesados en seguir un poco este camino, pues que leáis verificaciones donde se cuenta cómo el periodista ha ido desmontando, ¿no? Hablamos con un experto, nos dijo esto, los datos dicen esta cosa, fuimos a preguntar a este otro, tal. Y siempre tratamos de consultar con distintas fuentes, distintos expertos. No preguntamos a uno solo, sino a varios. Y luego, esa verificación pasa por nuestros tres filtros. Nuestros tres filtros significan que esa verificación la comprueban los pares, luego la comprueba el jefe de redacción y luego la comprueba dirección. O sea, hay tres filtros de fact-check. Muchas gracias, Marilyn. Recuerdo que estuve el año pasado, creo que fue en un congreso de Cardiff, con algunos de los creadores de INVID, del proyecto INVID, y era muy interesante, que lo que hacía era extraer, creo, si no recuerdo mal, fotogramas del vídeo, los fotogramas más cruciales, y hace una búsqueda inversa de imágenes, etcétera, que viene muy bien para este tipo de contenido. Estefan, me gustaría escuchar un caso en sobre sí. Maldita y cómo habéis desmentido. Los casos son siempre muy similares, ¿no? Nosotros, como bien ha dicho Marilyn, un problema siempre es el contexto. Te van a enseñar algo. De hecho, muchas veces las desinformaciones más complejas de trabajar son aquellas que tienen como parte de verdad. Quiero decir, por ejemplo, tú estás viendo una acción o te están contando algo que efectivamente ha sucedido, pero a lo mejor no era el sitio, no era el contexto, no era el país. Eso ha pasado un montón. Entonces, investigar esos contextos es gran parte de nuestra labor, ¿no? Otra cosa que nos ha pasado mucho, muy curiosa, ha sido sencillamente la consulta y el estudio de la legislación. O sea, cada vez que se ha publicado aquí algún tipo de medida, inmediatamente ha habido interpretaciones que se han viralizado sobre lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que está prohibido, lo que no sé qué, dependiendo de mi relación, mi sensibilidad para con el gobierno, es desde me restringen no sé qué hasta muy bien porque no sé cuánto. Bueno, entonces, sencillamente, estudiar la legislación, hablar con expertos y explicar. Hemos tenido que hacer bastantes artículos de divulgación explicando lo que son las cosas, ¿no? El mayor reto también que nos hemos encontrado en la parte más peligrosa de la desinformación, hemos hablado de esta desinformación que te mata, que ha traído el COVID, ha sido quizá el tema de la verdad científica cambiante, ¿no? O sea, la verdad científica es una verdad que evoluciona, según evoluciona la sociedad, pero en el tema del COVID, en el sentido que yo que sé, que la vacuna no sé qué, y a los 100 años se sabe que no sé cuánto, y dentro de 100 años se sabe que el cáncer no sé qué. O sea, va como cambiando. En el caso del COVID ha sido una cosa súper rápida, ¿no? A nosotros nos pasa mucho que tenemos una infografía que movimos en su día con las recomendaciones actuales, con la verdad científica de ese momento, de la OMS, del Ministerio de España, de todos los actores más representativos, que os acordaréis todos porque ahora nos reímos de eso, ¿no? Que decía que las mascarillas no sirven para nada, solo tienes que usar mascarillas si estás infectado. La población en general no debe usar mascarillas. Podemos discutir 14.000 veces por qué se emitió eso y si estaba adecuado o no, pero era la verdad oficial. Nosotros hicimos una infografía en su día con una serie de consejos anti-COVID, entre ellos estaba eso. ¿Qué problema hay? Que 6 meses después no es que se haya matizado la información, es que ahora mismo es una cosa absolutamente contraria. No vayas al cuarto de baño sin tu mascarilla. Entonces, bueno, hemos tenido como que cambiar, ¿no? Ese cambio de esa verdad científica y ese poco que sabemos del COVID y ese peligro que tiene complica muchísimo lo que hacemos, ¿no? Nosotros llevamos meses hablando con todo tipo de expertos, ¿no? Como dice Marilyn, claro, consultamos con gente que sabe, pero esa misma gente que sabe en estos temas del COVID, ¿no? Las vacunas, los plazos, las consultas, las prácticas, la salud, o sea, todo este tipo de cosas es tan difícil que intentamos hacer con mucha prudencia, ¿no? Y yo creo que es principalmente el mayor reto que nos hemos encontrado. También contar que, en plan general, nosotros cuando publicamos un desmentido, la idea que tenemos nosotros, primero, trabajamos con hechos y con datos, lo cual a veces en estos términos científicos es más complicado y serían quizás los hechos y los datos a día de hoy. Otra cosa que hemos empezado es a datar exactamente de cuándo son las informaciones, ¿no? Para que poder ayudar un poco también al público que si ve algo de hace 4 semanas, que sepa que es de hace 4 semanas, ¿no? Nosotros cuando publicamos una desinformación, lo que intentamos hacer en todos los casos es... nuestro escenario ideal es que hay una persona que está en el ordenador, en una pantalla se pone nuestra desinformación y en la otra pantalla se habla de internet y puede ir rehaciendo todo lo que hemos hecho. Le vamos contando qué es lo que hemos hecho, con quién hemos hablado, qué es lo que hemos adivinado, a dónde nos ha llevado eso, qué conclusión hemos sacado, para que la persona pueda como rehacer esa información, ¿no? Y la persona así pueda comprobar que lo que decimos es verdad, porque ¿quiénes somos nosotros para decir algo? Y en un tema como este que estamos hablando de vida o de muerte y estamos hablando de si puedes ir a ver a tu abuela o no. Son cosas como muy... Entonces intentamos hacerlo así, de esa forma clara, diciendo bien de cuándo son las cosas y siendo muy prudentes. Hay muchas cosas en la COVID, en general en desinformación, nosotros solo publicamos de lo que estamos seguros, ¿no? O sea, realmente hay muchas cosas que no sacamos, hay cosas que sabemos que son así, pero no lo podemos demostrar según nuestra metodología, ¿no? Por ejemplo, nuestra metodología nos impide citar a fuentes que no podamos nombrar con nombre y apellido. una frase tipo fuentes cercanas a la investigación, no sé qué, eso no existe en maldita.es. Nosotros decimos el fiscal no sé qué, dice que no sé cuánto. Y además después le vamos a preguntar que por qué lo dice, dónde lo ha leído y que me pase el papel, que es como trabajamos. Entonces aquí hay muchísimas cosas que no hemos contado. Hay muchísimas cosas que hemos dejado de hacer porque no teníamos esa certeza y que está también atendiendo un poco a la emergencia, a lo delicado de la situación, ¿no? Con lo cual es realmente un tema complejo y nada, yo me quedaría con eso, ¿no? Volviendo a la pregunta, ¿no? De los tipos de bulos o un bulo en concreto, esa legislación, ¿no? Ese tener que explicar los contextos porque son realmente mal interpretados por grupos de personas, por representantes políticos, por medios de comunicación y tal. Y el tema de los contextos, que es lo que decía Marilyn, ¿no? De estamos viendo cosas que son verdad. Hay un vídeo que lo tenemos en nuestro top 10. Ahora mismo, bueno, no lo describo, pero es como una cámara de seguridad de un centro de salud donde entra un señor, se acerca una persona con bata que parece una mujer, le golpea la cara y la tira al suelo. No sé, cada 6 meses viene. A 6 meses nos dicen esto es siempre es un migrante el que agrede, por supuesto, y siempre es en Murcia, no sé dónde, o sea, en determinados sitios y tal, cuando es un vídeo ruso o bielorruso de hace no sé cuántos años, pero da igual. El vídeo muestra lo que muestra y es una persona golpeando a un personal sanitario, o el que lleva una bata. En ese vídeo, como dice Marilyn, no tenemos ningún tipo de letra, ni de cartel, ni de nada que nos determine. Es un vídeo de cámara de seguridad, así desenfocado y tal. Lo muestra lo que muestra. A mí me lo cuentan y yo me lo creo una y otra vez, una y otra vez. Por eso mucho cuidado con eso, mucho cuidado con los contextos. Y después la recomendación que hacemos siempre, que bueno, que me parece bien también decirla aquí, ¿no? A los profesionales, a los futuros profesionales que están hoy con nosotros. No pasa nada si no compartes, de verdad. Si dudas, no compartas. Yo comprendo que vivimos en esta sociedad donde todos estamos hipercomunicados, donde hay cosas importantes, donde... Pero si tú de verdad, si te viene este vídeo que te dicen que es un migrante, que en Palafrugell le ha pegado a la ATS en el centro de salud y tal, 500.000 contactos hasta que estés seguro, de verdad que no pasa nada. O sea, el mundo no se pierde nada, no pasa nada. Por favor, asegúrate, porque puedes estar haciendo daño a gente. Berlín contó antes el ejemplo del pueblo este de la persona, ¿no? Donde realmente se dañó. La desinformación daña a gente. Nosotros hemos estado trabajando con el Centro de Atención al Refugiado de Madrid, con el CAR de Madrid, y haciendo los estudios sobre cómo la desinformación realmente daña a las personas, ¿no? Porque es una cosa como muy etérea, no, pero esto aterriza y hace daño. También estuvimos trabajando con el Ayuntamiento de Madrid, por cierto, en el momento en que había tanta desinformación sobre los conciudadanos chinos, las tiendas que tenías, el barrio de Usera en Madrid, y estuvimos consultando, cogimos una serie de artículos nuestros, las tradujeron a mandarín y lo movieron por unas redes internas de estas comunidades, porque es que realmente daña. Así que seamos prudentes, no compartamos. Y después también quiero reivindicar la labor que hacemos los fact-checkers, que bueno, cada uno tenemos... Digamos, un fact-checker, nosotros no somos nadie ni determinamos la realidad, pero somos gente que lo que te vamos a dar son unas pruebas, te vamos a dar una publicación, que cógela, míretela, contéstala, tienes que intentar tirarla y fórmate tu opinión con eso. Muchas gracias, Estefan. Joaquín, no sé si quieres aportar, sí, algo, un ejemplo desde el punto de vista de las emergencias y demás. Adelante. Yo quiero poner, bueno, voy a poner dos ejemplos que hemos hecho, ¿no? Digámoslo así, uno, de colaboración público-privada. En este caso, nosotros durante la emergencia del COVID estamos trabajando junto a la Radiotelevisión Pública Vasca con EITB en atajar o eliminar la desinformación, ¿no? Y os voy a pasar a una por el chat, es un tuit que va a llevar a... Perdón, sí, a ver si llega... Vale, es una fotografía que se estuvo difundiendo en abril, cuando ya empezamos a salir poquito a poco a la calle y tal, y empezó la gente diciendo que la gente no respetaba las medidas, etcétera, etcétera. Y se puso esa imagen en la que se decía que esa imagen cambiaba de lugar, era Bilbao, era Barcelona, era Murcia, daba igual, ¿eh? Cada uno la adaptaba a su comunidad, y en su comunidad ni Dios respetaba las distancias, etcétera. Entonces, hicimos un estudio mediante herramientas forenses y tal. Os voy a pasar a la pieza que hizo ETB. Trabajamos con ellos. Y entonces, pues bueno, nosotros mediante herramientas digitales, herramientas forenses, etcétera, determinamos pues que esa fotografía no era Bilbao, en este caso se aludía a Bilbao, al Parque Doña Casilda y tal. Y aquí veis un ejemplo de cómo ellos hacen una pieza excelente, son los periodistas, hacen una pieza de lo que nosotros simplemente hacemos como un telegrama, ¿no? Nosotros, esto es falso, punto. El que hace la pieza, luego digámoslo así, es el medio de comunicación. Nosotros no como Neutral o Maldita, que extienden más. Nosotros tenemos acceso a la información oficial, sabemos, y no nos extendemos, digámoslo así, en hacer unas piezas así grandes explicando el motivo, ¿no? Si tú me dices a mí, oye, esta imagen es falsa, yo te voy a decir, es falsa, punto. ¿Por qué? Porque esa imagen está tomada en tal sitio. No me extiendo más, ¿eh? Entonces, aquí tenéis, ese es uno de los ejemplos, ¿no? Digámoslo así, un trabajo de investigación de cómo se llega a saber de dónde se ha sacado esa fotografía, ¿eh? Y luego otro de los ejemplos, también es un Twitter, que fue sobre una orden ministerial en la que se decía que se iban a usar medios aéreos para fumigar. Aquí hubo mucha historia, ¿eh? Aquí lo tenéis, ¿eh? Había una orden ministerial que se decía, pues eso, que ya se autorizaba medios aéreos, y aquí hubo un tema, el término medios aéreos. Algunos lo confundieron con quién eran las aeronaves. Hasta hace días antes o semanas antes había habido bastantes desinformaciones diciendo que se iban a fumigar ciudades, se iban a fumigar pueblos, etcétera, para erradicar la COVID, ¿no? Eso se desmintió por todos los fact-checkers, vamos, eso era impepinable. Y de repente aparece esta orden ministerial, en el cual la UME puede usar medios aéreos. Claro, aquí ya hubo follón. La gente, medios aéreos, muchos no entendían. Entonces, algún medio de comunicación dio mucha caña diciendo de que se iba a fumigar por aviones y tal. Y nosotros, por la tipología de cómo trabajamos y que estamos dentro de la emergencia, tenemos muchos contactos. En este caso, pues nos pusimos en contacto, obviamente, con la UME. Estuvimos con uno de los responsables y le dijimos, oye, mira, tenemos este problema, tal, no sé qué. Y vamos, absolutamente, no, eso es falso. Vamos a usar, o sea, lo que es el medio aéreo aquí se refiere, efectivamente, pues eso, al medio aéreo, en el aire, no que se van a usar aviones, etcétera. Pues nosotros, esa capacidad que tenemos es que estamos dentro, sabemos lo que hay, tenemos acceso a la información oficial, ¿eh? Y tenemos una red de contacto extensa dentro, pues, de las comunidades autónomas de emergencias, protección civil y seguridad. Entonces, por eso nosotros la información que damos siempre se contrasta, obviamente, ¿eh? Con dos o tres, pero es oficial siempre porque parte de los que dan la información, del núcleo, de la zona cero de la emergencia. Perdona, John, un segundo, que se me olvidó decir antes, acabo de poner en el chat, me preguntaste por un caso concreto y no te he dicho ningún caso concreto, pero he puesto la última recopilación que tenemos, que es un post súper interesante con más de 800 bulos, en los cuales viene como una pequeña descripción de qué es lo que es, tiene un enlace a la pieza completa y que puede ser muy útil, pues, para que veáis, digamos, la variedad, la tipología y la abundancia de mentiras que ha habido durante la infodemia. Muchas gracias, Estefan. Y gracias, Joaquín, por ese ejemplo de cómo habéis actuado ante situaciones de emergencia. Habéis estado hablando, bueno, pues eso, ¿no? De para futuros para estudiantes actuales, futuros profesionales de la comunicación, componiendo ejemplos de cómo habéis actuado y demás. ¿Qué aptitudes creéis necesarias para un periodista, ¿no? Para que se especialice en el tema del fact-checking. Es decir, tenemos, por ejemplo, siempre se habla de periodista multimedia, que es lo que se está demandando a los medios de comunicación, etcétera, pero como está surgiendo estas plataformas, ¿no? Como las vuestras sobre fact-checking, si alguien quiere ser fact-checker, ¿qué es lo que necesita, ¿no? Digamos, ¿en qué se tendría que especializar o qué creéis vosotros que son las aptitudes necesarias? Veo que de momento sí, ahora ya todos. Vale, pues vale. Estefan, casi el primero que ha marcado el micro y luego Marilín, que es la segunda. Bueno, muy, muy brevemente. O sea, es curioso porque lo que hacemos los fact-checkers en realidad es lo que hace cualquier periodista. Me explico. Nosotros entendemos y creemos que cualquier periodista no publica nada en lo que no esté seguro y ha hecho todo lo necesario y todo lo posible para comprobar que es veraz la información. Hay veces que es muy sencillo, hay veces que es muy difícil. Yo, si he visto algo, lo puedo contar. Si son unos documentos que hay que interpretar, hablo con el experto y tal. O sea, eso es así. Por otra parte, las dos cosas que yo creo que yo desearía para mí, yo no soy periodista de formación, o sea, llevo muchos años trabajando en comunicación y hacía documentales, que es, pues, un tipo de periodismo, ¿no? He trabajado mucho en no ficción y en televisión y tal. Pero las dos cosas que creo son más importantes, una es, la más importante de todas es el tema de la tecnología. Yo de verdad que recomendaría a cualquier persona que esté aquí que aprenda un poco de código, que aprenda Excel, que aprenda a scrapear, que aprenda algo de datos. O sea, esa tecnología de la información, esa tecnología aplicada al periodismo me parece súper importante. Y la otra cosa, que es una cosa que deberíamos de tener todo, es derecho. O sea, a mí me encantaría de verdad saber derecho, me encantaría saber tecnología y haría mi trabajo bastante mejor. Bueno, yo no participo en la parte editorial de Maldita, pero creo que me entendéis lo que quiero decir. Así que yo recomendaría un poco a eso. Vamos, lo mejor para trabajar como fact-checker es ser un periodista. Tienes que ser un periodista, tienes que contar noticias. Tienes que contar noticias veraces. ¿Es tan sencillo como eso o tan difícil como eso? Marilín, por favor. Sí, pues estaba tomando notas porque es cierto, o sea, todo lo que dice Estefan, totalmente de acuerdo, ¿no? Siempre se dice, y esto es un tópico, la curiosidad en un periodista, pero que es mucho más fácil decirlo que luego ver, ¿no?, en la gente. La curiosidad es eso que te hace pasar por maleducado a veces, y lo digo así porque el periodista no tiene que tener miedo a preguntar nada. El periodista tiene que enfrentarse a temas que no conoce y contarlos. Para poder contarlos tiene que entenderlos bien. Y entonces, hablar con todos los expertos del mundo, no tener miedo de si no le acogen el teléfono, volver a llamar y volver a ir con los políticos. También entender muy bien que nuestros representantes políticos, nuestro gobierno, en todas las administraciones, están obligados a darnos la información, están obligados a que nosotros podamos contarla bien. Entonces, si tenemos claro eso, no tiene que haber ningún miedo de llamar a todos los sitios que haya que llamar para que nos expliquen bien todo lo que hay que explicar. Entonces, eso es una cosa que bien siempre digo un poco de origen, ¿no? O sea, lo tienes que tener y tienes que tratar de cultivarlo en ti, sobre todo para los estudiantes. Y desde luego, en estos tiempos donde la información se transmite de forma digital, en su mayor parte, diría yo, no solo se transmite, sino que también se analiza con herramientas digitales, es fundamental entenderlas. O sea, no digo que todos nos hagamos programadores de Python mañana, porque igual no nos sirve, pero sí por lo menos preguntarnos cómo funciona esto, sí tratar de ir entendiendo algún tipo de programa, porque entender algún programa, pues ya sabes cómo funciona todo un poco, ¿no? Y ya puedes saber a quién preguntar. Entonces ese tipo de cosas es fundamental. Y finalmente, yo tengo por aquí el enlace. Nosotros en Neutral, esa era mi opinión personal, pero también, por ejemplo, en Neutral nosotros parte de todo lo que aprendemos y todo lo que hacemos lo queremos contar y queremos que surjan nuevos profesionales que sepan y que tengan todas estas habilidades. Entonces, os voy a pasar aquí un enlace a nuestro máster de verificación, ahí está, lo estamos dando con la Universidad, con el CEU San Pablo, donde ahí hay muchos, ahí podéis ver los profesores que estamos aquí en este máster, y donde enseñamos básicamente lo que sabemos hacer, y es cómo hacer fact-checking, cómo verificar informaciones, y es una especialización en esto, concretamente para los que quieran seguir este camino. Muchas gracias, Marilín. Joaquín, te doy paso para que puedas comentar, y también me gustaría, y ahora también que lo ponga Estefan, ya que lo ha comentado Marilín, si estos estudiantes que tenemos aquí, estos participantes, quisieran entrar, pues en el caso de Neutral ya hemos visto ese máster, o si quieren entrar a Maldita o a Vost, por ejemplo, ¿qué pasos deberían de seguir, ¿no? Si queréis poner algún enlace en el chat, ir poniéndolo. Joaquín, por favor, adelante. Bueno, yo con toda la humildad del mundo, cuando estuve hablando contigo, John, que me comentaste el tema del este, yo no soy periodista. Yo vengo del mundo de la emergencia, en este caso la emergencia sanitaria, pero sí, como he dicho antes, en los equipos VOS, pues tenemos compañeros, grandes profesionales de la información de emergencias, ¿no? De los cuales aprendemos muchísimo. Entonces, yo, si me permitís, con toda la humildad del mundo, viendo aquí pues, el panel que tenemos, voy a dar mi opinión de lo que veo yo y de lo que estoy haciendo yo y mi equipo, de lo que para nosotros serían las aptitudes, ¿no?, de ese fact-checking, ¿no?, o esa persona que quiera dedicarse a eso profesionalmente. Lo primero, la paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Hay miles de datos, las prisas, los compañeros periodistas nos dicen las prisas que hay por confirmar, por ser el primero, etcétera. Por suerte nosotros en Vost eso no tenemos, no nos ganamos la vida, digámoslo así, con ello. Entonces nosotros ese estrés, esa presión, digámoslo así, no la tenemos, ¿no? Lo segundo para mí sería el ser metódico, el seguir un método de trabajo, ver qué pasos hacen falta, ver qué pasos hacen falta para llegar a la verdad, ¿no?, a la información, y verificarla. Lo tercero, fuentes. Tener un abanico de fuentes, vamos, ¿qué os voy a contar a vosotros, ¿no? Una amplia red de contactos dentro de la materia en la que te vayas a especializar, nosotros en este caso de emergencias, ¿no? Pero vamos, el abanico es bien amplio. Formación continua, importante. O sea, no se puede hacer nada, ninguna cosa, ningún trabajo en el mundo sin formación continua. Aquí más, en el tema digital más. Cada día hay nuevas herramientas de búsqueda, nuevas herramientas de organización de los datos, de la difusión, de recopilación, etcétera. Siempre te tienes que estar formando, cada día, ¿eh? Ese tiene que ser un objetivo prioritario, la formación continua. Y luego, para nosotros, una cosa muy importante es el trabajo en equipo, ¿eh? Esto no es una cosa de uno, ¿eh? Esto tienes que tener un equipo que crea en el proyecto, que crea en lo que está dando, ¿eh? Y vamos, eso es fundamental. Sin eso, una persona sola, sí, puede llegar, pero es difícil. Nosotros creemos que aquí un equipo es necesario para hacer un buen trabajo. Muchas gracias, Joaquín. Acaba de dejar Estefan, también he visto en el chat el enlace para contactar con Maldita y demás, por si los estudiantes quieren lograr hacer prácticas en el medio. Por cierto, vamos a dejar un tiempo al final para dudas. Entonces, lo que me gustaría, porque he visto que también antes ha levantado la mano aquí Grace Vargas, por favor, id dejando mensajes en el chat que yo luego los voy a leer, ¿vale? Entonces, como acabáis o acaban de decir los ponentes, en el caso de Marilyn y demás, lo que hace falta es la curiosidad, esa necesidad por preguntar. Entonces, bueno, basta que sois estudiantes de periodismo, muchos, tenéis esa curiosidad y esa necesidad de preguntar. Y cualquier pregunta, por favor, dejadla en el chat y yo las voy a leer al final. Vamos ya centrándonos en la parte final de la mesa y me gustaría saber el futuro. Es decir, acabamos de hablar de qué es lo que haría falta para ser un buen fact-checker, pero me gustaría saber cómo veis el futuro del fact-checking, si creéis que hace falta más plataformas, si con las actuales son suficientes, porque bueno, habéis ido comentando que llega tanto contenido, tantos bulos y tanta desinformación que hace falta todavía más maquinaria para poderla gestionar todo, porque es muchísimo. ¿Y qué tal funciona? Voy a hacer dos preguntas para que me las contestéis. ¿Qué tal funciona ahora mismo la modalidad del teletrabajo? Es decir, muchos estudiantes tal vez digan, bueno, pues yo vivo en Bilbao, o vivo en el País Vasco, etcétera, e igual hay más trabajo en Madrid, porque están ahí las sedes de grandes empresas como las vuestras, por ejemplo, en este caso Bosch Euskadi, que sí que tiene como delegaciones y zonas. Pero dicen, pues igual no podría ir a Madrid, pero bueno, ahora con la modalidad de teletrabajo, tal para el fact-checking, no es tan difícil trabajar desde cualquier parte con un ordenador portátil, incluso a veces, como se puede ver, en una cafetería, ¿no? Estamos ahí escribiendo y verificando contenido. Marilyn, por favor, que tienes la... Creo que acabas de levantar la mano. Tengo el clic rápido. Bueno, a ver, nosotros os cuento para que sepáis, nosotros estamos también teletrabajando desde prácticamente una semana o dos antes del estado de alarma, porque ya nos fuimos a casa, nos confinamos y nos pusimos a teletrabajar y luego a partir de eso, bueno, en virtud de cómo han ido evolucionando las cosas, pues algunas personas iban en turnos diferentes y rotando para la redacción, pero básicamente estábamos casi todos teletrabajando. O sea que es un trabajo que se puede hacer, como sabéis, el trabajo de periodista se puede hacer perfectamente online. Obviamente también hay veces que tienes que desplazarte a grabar vídeo, a hacer entrevistas, y eso también sucede. Pero yo creo, y aquí has levantado un punto interesante, es que, bueno, evidentemente la desinformación es muchísima y los que habemos somos poquísimos, así que cuanto más organizaciones de fact-checkers, cuanto más gente que esté haciendo fact-checking y verificación haya, pues mejor. Y además, como todos colaboramos y lo que hace uno nos suele servir a los otros, pues fenomenal. Y también necesitamos más equipos de desarrollo que sepan que hay que hacer herramientas para ayudarnos en nuestra tarea de análisis, en nuestra tarea de detectar esos bulos. Entonces también todo lo que sea contribuir a eso funciona. Y yo creo que tiene mucho futuro. En relación a lo que decías de lo local, eso era lo que me parecía interesante, ten en cuenta que siempre nosotros confiamos mucho más en una fuente local, porque alguien que está ahí es los ojos de esa persona, es los ojos del periodista que puede decir, sí, yo estoy aquí y estoy hablando con esta persona y esto está sucediendo en este lugar. O como decía antes Joaquín, esta no es la Plaza de Bilbao. Esta plaza seguro que de Bilbao no es. Entonces, eso es fundamental para verificar. Necesitamos ojos en el lugar. Y entonces, mientras más gente localmente haya, no tenemos que estar todos en Madrid, en Barcelona y en una capital. Tenemos que estar más bien distribuidos. Entonces, me parece que eso es un punto a favor incluso. Muchas gracias, Marilyn. Estefan y Joaquín habéis disparado los dos a la vez. Estefan, que es el... Joaquín es el último que ha hablado antes de Marilyn, pues que vaya Estefan y luego vas tú. Vale, a ver. Lo primero que quiero contar es que nosotros, en maldita realidad, nuestro objeto social informal, porque lo que nosotros queremos es desaparecer. O sea, nosotros queremos no hacer nuestro trabajo. Nos encantaría hacer otras cosas y no tener que estar luchando contra esta desinformación en este contexto, ¿no? Pero me temo que de momento tenemos bastante futuro. O sea, la desinformación funciona, cada vez hay más, cada vez se hace mejor, es muy barato hacerla, con lo cual, lamentablemente, por lo menos los próximos años vamos a tener como mucho que hacer. Tenemos ese futuro esplendoroso, me temo. Para ello, nosotros entendemos, bueno, nosotros todo lo que hacemos, por cierto, está en copyleft. O sea, nosotros, siendo sociedad civil, no teniendo ánimo de lucro, entendiendo que lo que hacemos es esta función social del periodismo, todos nuestros materiales son reutilizables, pueden ser republicados por otra gente. De hecho, hay bastantes medios de comunicación y otras organizaciones en todo el mundo hispanohablante que reutilizan nuestros contenidos, ¿no? Están invitados a reutilizarlo, incluso de forma comercial, ¿no? Tienen una licencia Creative Commons copyleft. También las herramientas, los desarrollos que hacemos, las infografías, materiales de educación, todo lo publicamos, ¿no? Se lo hacemos llegar a los docentes, intentamos que compartirlo todo. Y en cuanto a otras iniciativas de fact-checker que pudieran surgir, oye, pues mientras más mejor. Eso sí, una cosa que nos parece importante es el hacerlo bien. El hacer fact-checking es una cosa que tiene cierta complicación. Hace falta ese método, hace falta esa reflexión. Hay muchas cosas que chocan con ese periodismo inmediato, rápido, digital, que tenemos que tener ahora, ¿no? Y que se te requiere, ¿no? Hay veces que realmente hace falta profundizar en un tema o echarle tiempo, y hoy en día pues se puede, no se puede. O sea, que lo que sí me parece interesante es eso, ¿no? Que la gente que se dedica a fact-checking, hacer fact-checking no es solo decir que hace fact-checking. Hacer fact-checking realmente es hacerlo. A veces es muy rápido y es muy inmediato, pero a veces lleva tiempo, lleva recursos. Hay que trabajar en la metodología y, insisto, mientras más, mejor. O sea, yo súper contento, súper feliz. En cuanto al teletrabajo, nosotros también estamos confinados de antes del estado de alarma, ¿no? Unos días antes lo vimos venir y nos fuimos todos para casa. Nos ha ido las cosas bastante bien, en el sentido que nosotros, sin darnos cuenta, siendo personas totalmente apelmazadas en una oficina pequeña, trabajamos de una forma muy digital. Esto es, a la persona de al lado yo le solía hablar, pero a dos personas le mandaba un Telegram o le mandaba un Slack o algo así. Con lo cual teníamos una serie de sistemas telemáticos de trabajar y bastante desarrollados que se han mostrado bastante útiles, ¿no? Con lo cual digamos que ese confinamiento no ha cambiado demasiado la parte, digamos, más laboral. Sí nos preocupa la otra parte, ¿no? La parte social, la parte humana de los colaboradores, de los trabajadores, ¿no? Hicimos una serie de encuestas, intentamos cuidar su salud, le hemos intentado atender con los medios técnicos, tecnológicos, como el reposapiés y la silla de la oficina, que te la puedes llevar a tu casa. O sea, cuestiones de este tipo para que el trabajo sea un poco mejor. Nos preocupa el hecho de no vernos nunca. Nos produce también ciertas incomodidades y complica determinados procesos, ¿no? De una forma muy puntual hemos hecho reuniones de equipos, o de jefes de equipos muy puntuales, en el parquecito separados y tal, para hablar de cosas. Hay cosas que hemos tenido que juntarnos para hacer, pero básicamente seguimos así. Y bueno, aquí vuelvo a reivindicar ese papel de la tecnología como esa gran ayuda para poder estar todos juntos aunque no estemos juntos, ¿no? Por otra parte, echamos mucho de menos esas charlas, esas pausas, esas horas de comer en la oficina. Esperemos que vuelvan pronto. Pero sí me parece importante, una cosa que tenemos que tener cuidado es cuidarnos. Parece que no, estamos todo el día en la oficina, yo estoy sentado con las plantas detrás hace 7 meses con los 2 monitores que me he comprado. Me parece esto la NASA y es todo maravilloso, funciona bien, no sé qué, hablo con todo el mundo, jaja. Pero esto nos está pasando mella, con lo cual tenemos que cuidarnos. Así que yo recomendaría, bueno, los que estéis en un proyecto laboral o en grupos en la universidad, hablad con vuestros pares, ¿no? Y atended también la parte esa más personal de toda esta situación. Perfecto. Joaquín, por favor, última intervención y pasamos a algunas preguntas para los estudiantes. Así que, por favor, dejad vuestras preguntas, que he visto varios que habéis levantado la mano, ponerle en el chat, por favor, y las leo ahora mismo en un minuto, un par de minutos, cuando termine Joaquín. Adelante, Joaquín, por favor. Sí, yo también coincido con Marilyn y Estefan en que hay un bastante futuro en esto del fact-checking, porque ante la tremenda información y desinformación que van a venir durante los próximos años, por mucho Big Data, por mucha historia, al final los humanos somos los que vamos a tener que darle caña, ¿no? Luchar contra ello y analizarlo, pues esos datos que vienen. El trabajo a nosotros no nos ha sorprendido, ¿eh? Nosotros siempre, no tenemos nunca, hemos tenido una sede. Nuestra sede era pues nuestra casa, ¿eh? Y cuando ha venido el tema de la pandemia y el teletrabajo, todo el mundo confinado y tal, lo que a otros les ha costado muchísimo, a nosotros no nos ha costado nada. Siempre nuestro trabajo se ha tratado en teletrabajo, en remoto, nunca. No tenemos oficina, nosotros lo bueno que tenemos. En cualquier sitio donde teníamos internet, una cafetería, una biblioteca, etcétera, ahí hacíamos el trabajo. Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones, pues eso, igual estar haciendo compras o igual estar haciendo algo, saltar una emergencia, pues eso, a un local de hostelería, tomar un café y con el ordenador desde ahí hacer las cosas. Eso es lo bueno que tenemos. Coincido con Estefan, también nos juntamos, ¿eh? Todo pantallas no es bueno, no es sano. Y nosotros, pues de vez en cuando nos juntamos, hacemos comidas, vamos al choco, comemos, etcétera, porque es humano, no hay que perderlo, ¿eh? Mucha tecnología sí, pero lo humano que nunca desaparezca. Y yo quisiera decir el tema de la utilidad, ¿no? Quiero traer la ley de protección civil de nuestro país, ¿no? En su artículo 6 habla sobre el derecho a la información, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a estar informado adecuadamente, ¿no? Pues de los riesgos, etcétera. Yo quiero decir, el trabajo que se hace aquí, o sea, son agentes potenciales de protección civil, ¿eh? Es que nosotros lo vemos de esa manera, periodistas, ¿eh? Medios de comunicación, cualquier persona que se dedique hacer frente a la desinformación, salvan vidas. La gente que está ayudando en a erradicar la desinformación sobre, por ejemplo, el tema del COVID, ¿no? El dióxido de cloro, etcétera, se está salvando vidas, ¿eh? No hace falta, tenemos la idea, ¿no?, de protección civil, una persona, pues eso, con su uniforme, su gorra, su tal, no. Protección civil también se hace desde un ordenador y combatiendo desinformación en este caso, ¿eh? Entonces, yo animaría a eso. Hay mucho campo por delante, mucho trabajo que recorrer y hacer. Y enhorabuena a todos por el trabajo que estáis y estamos realizando. Muchas gracias, Joaquín. Hay una pregunta en el chat que es una patata caliente y la voy a lanzar para que alguno de vosotros, si es capaz de responderla. Y dicen así, ¿se podría saber cuál es el medio de comunicación que más bulos publica? No vale decir 12 minutos, ¿vale? O sea, vamos a dejar a un lado, pues he dicho medio de comunicación, no digamos esa plataforma de bulos. No sé si... me atrevería a decir que la contestación es muy sencilla. Ninguno. Y vuelvo al concepto que hemos puesto ahí. Si alguien publica bulos, no es un medio, es otra cosa. Es una web con pinta de medio de comunicación, es lo que sea. Nuevamente, efectivamente, ya aparte de la chanza esta, pero que me parece una cosa importante porque, insisto, el uso del lenguaje yo creo que determina bastante cosas importantes y tenemos que prestar cierta atención. Nosotros, todo el mundo nos pregunta eso, ¿no? Os contaba antes, ¿no? Nos decían, ¿por qué no hacéis una lista de medios fiables? No sé qué, no sé cuánto. Y bueno, no es nuestra tarea. Conocemos emisores habituales de desinformación, tanto personas físicas, por decirle, como otro tipo de entidades, otro tipo de webs o de estructuras. Y yo creo que vosotros también las conocéis. O sea, hay una parte de ellas que no podemos evitar verlas en nuestro WhatsApp en capturas, que todos más o menos conocemos, dependiendo de nuestra burbuja, de nuestra ideología, de cómo nos movamos, de cómo críticamente nos enfrentaremos a nuestra sociedad de la información. Conoceremos más o menos, o unos u otros, pero todas las conocemos, ¿no? Y nosotros, en Maldita de Luego, no hacemos listados de eso y no lo decimos, no señalamos gente y, de hecho, tenemos una política muy pensada de cada vez que desmentimos algo, reproducimos siempre el objeto de desmentir, que puede ser, por ejemplo, un tuit, y tenemos una política de cuándo tapamos el autor y cuándo no, ¿no? Dependiendo de si es una persona que nos parece relevante por lo que sea, si lo hace mucho, si es una institución, bueno, y eso a lo mejor es una pista, ¿no? Pero más allá no diría nada, gracias. Marilín, por favor. Bueno, voy a decir que obviamente es una pregunta que tampoco tiene demasiado sentido, ¿no? ¿Cuál es el medio que más bulos publica? Quizás lo que tiene, y yo entiendo la pregunta de la gente también porque quieren saber, con esta pregunta lo que en realidad se quiere saber, y este es un tema muy importante, la cantidad de bulos y la cantidad de desinformación que circula, ¿no? Nosotros vemos los números y estamos todo el día diciendo que lo importante son los datos y los hechos y tal. Bueno, pues una pregunta creo que legítima. Nosotros tenemos, aquí os voy a poner el enlace donde hay un gráfico, dentro del artículo hay un gráfico súper interesante para mí, porque permite medir la magnitud de lo que se nos ha venido encima con la COVID. Nuestro servicio de verificación a través de WhatsApp empezó a recibir una cantidad de consultas correspondiente a que se había multiplicado por 16 la cantidad que recibíamos. La cantidad nosotros recibíamos normalmente entre 3, no recibíamos, sino que podíamos verificar diariamente entre 3 y 4 bulos. De repente llegó toda esta cantidad que veis ahí en el gráfico. Esto obviamente hizo que nosotros tuviéramos que, obviamente, si quieres seguir haciéndolo en la misma escala, no puedes hacerlo, entonces tienes que pensar en otros procesos. Ahí nos hemos ayudado de la tecnología, hemos desarrollado sistemas con inteligencia artificial que nos permiten ayudar al equipo verificador a detectar más rápidamente los bulos y a mejorar un poco los procesos. Por eso hemos podido dar salida a todas las respuestas a las verificaciones que habían. Para que os de la magnitud de este tema, nosotros hubo algunos días en los que llegamos a recibir una consulta por minuto y bueno, por suerte pudimos escalar todo y mejorar los procesos para poder compartir las respuestas también, ¿no? Y verificar. Yo creo que más que nada, también este tema de los si hay medios fiables o no hay medios fiables, no tiene sentido hacer esas listas. Lo que tiene sentido es eso, o sea, entender que hay un problema muy importante, ser críticos con lo que leemos y sobre todo eso, o sea, buscar siempre el periodista, entender cuando el periodista te está contando cómo ha desmontado ese bulo, a quién ha consultado, dónde están sus fuentes, etcétera. O sea, creo que también parte de lo que pide el lector, ¿no? Cuando lee una noticia. Muchísimas gracias, Marilín, por tus palabras. Terminamos ya y siento, pues no da más margen, pero sé que han empezado las clases ya, que tienen ahora media hora, una hora creo de clase, y ya se tienen que ir los estudiantes además a ella, por eso veo que están abandonando ya muchos la sesión, así que no vamos a continuar para no liarlo más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, creo que ha sido pues una mesa redonda en la que hemos aprendido mucho de vuestro conocimiento, de vuestras prácticas, los estudiantes se han podido acercar a vuestros proyectos para conocerlos de primera mano y si quieren pues ponerse en contacto con vosotros, además de esos mensajes que habéis dejado en el chat, lo pueden hacer a través desde el Twitter de CiberPevi. Se han colgado varios tweets en los que aparecen vuestras cuentas de redes sociales, en este caso de la aplicación Twitter. Así que, lo dicho, muchísimas gracias de nuevo por vuestra disponibilidad y muchas gracias a los organizadores de este Congreso Internacional de Ciberperiodismo que continúa durante el día de hoy y el día de mañana, así que os animo a todos a seguir en él. Lo dicho, muchas gracias por vuestro tiempo y por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias a todos vosotros.